Está la belleza y están los humillados. Sean cuales sean las dificultades que la empresa pueda representar, jamás debería desear ser infiel ni a los segundos ni a la primera. Con estas palabras de Albert Camus, comienza hoy La Enredadera. A esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a La Enredadera 101.8. Allá va. Enrédate en la enredadera. Buenas noches, querida y estimada audiencia. Escuchas La Enredadera, esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Estamos en riguroso directo en este domingo lluvioso, 3 de julio de 2011. Aquí en el subsuelo zaragozano ya son las 9 y 5 minutos. Y como cada domingo tenemos ante nosotras dos horitas de magazine contrainformativo, cultural y agitador, La Enredadera. Ya sabes que llevamos más o menos 11 años en estas ondas emitiendo semanalmente un programa. Al principio lo hacíamos de una hora, ya llevamos, pues, no sé, lo menos 6 años haciéndolo de 2 horas. Y aunque ha sido un duro fin de semana, creo que nos queda cuerda para rato. A ver qué tenemos hoy. Vamos a charlar con Carlos. Ya sabéis que Carlos viene una vez al mes para dinamizar la sección La Aragonés Lleve en Vivo, una sección de La Enredadera de Raso en Aragonés. En este caso va a hablar de olibreo de Marco Polo en aragonés, o vocabulario de Morillo de Gallego, educación ambiental en aragonés con Prou Luen, la sexta trovada de estudios y rechiras, la promoción, difusión y dignificación de las luengas y culturas minoritarias en los territorios del Camín de San Chaime, el diploma en lengua aragonesa en el campus de Huesca, Artieda y otros festivals. Y cada 15 días otra persona que nos acompaña es Pum, que dinamiza Gitanjáfora. Hoy cumple su 16, el número 16 de su sección autónoma dentro de La Enredadera, y hoy nos va a hablar de Pearl S. Buck. Escucharemos la música del japonés Ryuichi Sakamoto, ya sabéis, de bandas sonoras y demás. Además, pues nos leerá un cuento propio y nos recordará el reto para dentro de 15 días para que participéis. Y en la segunda hora de La Enredadera hoy tenemos un programa especial. Van a venir algunas de las personas, no sabemos quiénes, que vivieron aquellos días de Génova en 2001. ¿Recordáis? Esas manifestaciones multitudinarias contra el G8, contra la globalización capitalista, movimientos de resistencia que ya se habían dado en Sittel, en Praga y por todo el planeta. Y bueno, esas manifestaciones donde había Tutti Bianchi, había Black Bloc, se asesinó a Carlo Giuliani, hubo represión en la escuela Díaz, torturas en las cárceles italianas, juicios contra los represores, y mira, han pasado ya 10 años y queremos compartir el recuerdo de ese verano y de las luchas posteriores. En primer lugar, hablaremos de alguna cosica de actualidad informativa, y qué mejor que charlar del movimiento 15M, ahora que ya parece que está pasando de moda, que los medios de comunicación capitalistas ya no dan tanta información, pues ahora nos toca a nosotras darles voz, porque siguen emitiendo comunicados, celebrando asambleas de barrios, y a pesar de que esta semana se desalojó el paraguas, la actividad va a seguir en la Asociación de Vecinos de la Almozara. Y ya sabéis que La Enredadera, como Radio Topo, es un espacio abierto a vuestra colaboración. Os podéis llamar, si os apetece, al 976-2913-98, a ser posible cuando ponga una canción. También os podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O en papel, con boli, o lápiz, o como queráis, un collage, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y ya sabéis que disponemos de un blog propio que visitan unas 500 personas cada día, que colgamos pues esta Enredadera para que la podáis escuchar o descargar desde allí, y también otros textos, sugerencias, el poema de la semana y las cosas que nos apetece. Pues bueno, allí también podéis escribir vuestros comentarios en cualquiera de las entradas. laenredadera.noblezabaturra.org. Y por último, recordaros que este programa, La Enredadera, lo emitimos todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche, pero también nos reemiten los compas de Radio Chicharra en Teruel, a los cuales mandamos un saludo, que están en plenas fiestas turolenses, y esto es en el 102.4 de la FM de Teruel. Y hoy vamos a comenzar con una canción alegre de Pata Negra, de su disco Como una vara verde. Hemos seleccionado hoy el corte número 2, que se llama Hotel Amor. Dice que el hotel amor tiene 400 puertas y todita la tienen cerrada, menos una que está abierta. Y en la plaza del querer, la partió la bombilla, hay pago de quererse bien. Y las flores que más me gustan son las dos que tienes tú, debajito de la blusa. Me dejaste porque sí, volviste cuando quisiste, pero ya no estaba aquí, pa' escuchar lo que dijiste. Con dos hebritas de plata, me voy a poner yo la rienda, esa gitana tan guapa. Y las flores que más me gustan son las dos que tienes tú, debajo de la blusa. Thank you. Y como os comentábamos, en el plano de la actualidad, normalmente cuando entramos en los meses estivales, en el verano, julio y agosto, pues baja bastante la actividad social, cultural, política, pues más allá de los festivales comerciales y de alguna actividad puntual, ¿no? Sin embargo, este verano yo creo que va a ser un poquito especial, porque lo que se ha autodenominado y etiquetado como Movimiento 15M sigue promoviendo, por lo menos durante estas semanas, un montón de asambleas, actividades y pues ganas de debatir y de seguir avanzando. Sin embargo, parece ser que más allá de pues actos violentos de la policía, como puede ser el desalojo y el apaleamiento de unas cuantas personas pacíficas que estaban en la calle, un poco denunciando el desalojo del paraguas en la calle La Gasca, pues parece ser que ya no salen tanto las historias del Movimiento 15M. Entonces, bueno, aquí en la enredadera de Radio Topo, pues algo tan sencillo como que os vamos a leer el último comunicado sobre el desalojo del paraguas del pasado 30 de junio de 2011. Ya sabéis que el movimiento dispone de una web propia que se llama acampadazgz.org, donde tenéis toda la actualidad, fotos, vídeos, sugerencias, convocatorias, actas de todas las asambleas, comunicados, eventos, en fin, todo lo que ellos promueven, incluso todo lo que tiene que ver con los desahucios. El propio Movimiento 15M nos dice que no aspira a la ocupación ni a la radicalización izquierdista, ni a ser una entidad política, ni a estar declarando siempre que no somos violentos, ni a definirnos como antisistema o reformistas del sistema, ni a conseguir 3, 10 o 20 puntos de cosas que hay que cambiar. No. Este movimiento social global aspira a una única cosa. La lógica. Desarrollar un mundo lógico en el que los problemas se resuelvan, no se solapen, se evadan y se escondan bajo la alfombra hasta la siguiente toma de poder. Un mundo en el que, para el enorme beneficio económico de muy pocos, no requiera una ingente masa de personas en precariedad laboral y económica. Un mundo en el que a los enfermos se les cure, a los niños se les eduque, a los mayores se les respete y a los trabajadores se les dé trabajo. Y entre otras muchas cosas, crear un mundo en el que, si en esta ciudad hay más de 60.000 inmuebles vacíos, 60.000 casas en las que no vive nadie, no se sigan construyendo urbanizaciones nuevas y expulsando a la gente de sus casas por no poder pagar al banco. Desde el día 19 de junio, en el que la ciudadanía volvimos a tomar nuestras calles, los exacampados de la Plaza del Pilar hemos estado trabajando en la recuperación de un edificio propiedad de la Caixa, una entidad financiera que, como muchas otras, y entre otras cosas, sufraga conflictos bélicos, prestando nuestro dinero para la construcción de armamento. Un edificio de 4 plantas, buhardilla y sótano, que llevaba más de 7 años cerrado en la calle La Gasca, cuyo interior se encontraba absolutamente lleno de escombros y basura, muebles rotos, vegetación desbocada y animales no muy simpáticos. Un inmueble abandonado a su suerte en pro de la especulación urbanística. Nosotros lo tomamos y empezamos a hacer de él un espacio habitable, saludable y acogedor, un espacio funcional, desde el que pensábamos trabajar para conseguir que se respetaran los derechos constitucionales de la ciudadanía, entre ellos el derecho a una vivienda digna, ofreciendo apoyo a familias desahuciadas y asesoramiento a quien quisiera ayudar a la lucha contra la corrupción, el control bancario, el falaz sistema de elecciones que tenemos o cualquiera de los problemas que atenazan esta sociedad de supuesto bienestar. Hoy, se refieren al jueves de esta semana, ahora, deberíamos estar inaugurando ese espacio, nuestro paraguas, un lugar para el trabajo y el encuentro social, un edificio que ofrecería ayuda real en la lucha contra los desahucios, un germen de solidaridad, apoyo a la ciudadanía y, en definitiva, de esperanza en pleno corazón de la ciudad. Pero en su lugar, estamos aquí. Estamos aquí porque esta mañana, el jueves, las fuerzas de seguridad de este país han venido a desalojarnos de ese lugar, como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Caixa Servihabitat. Pero esta actuación ha contado con infinidad de irregularidades. El auto, una resolución que en circunstancias normales el deficiente sistema jurídico de este país tarda meses en tramitar, se ha conseguido en apenas 10 días. Y cuando el caballo corre es porque alguien le fustiga. En esta sentencia también se alegaba que los motivos eran, entre otros, que el edificio estaba en ruinas, cosa desmentida unos días antes por dos aparejadores y un arquitecto que habíamos invitado a visitar la estructura y que dijeron que el espacio era viejo, pero no corría en absoluto peligro de derrumbe. En el auto también ponía que había que desalojar a las 8 de la mañana y que la actuación se desarrollaría a partir de las 10. A las 8 y media ya estaban arrastrando a quienes permanecían sentados en actitud pacífica delante de la puerta del edificio, personas cuya única muestra de fuerza era la de su propio peso y la de enlazar sus brazos. El resultado de esta actuación se ha saldado con 0 policías heridos, 20 personas contusionadas y un compañero hospitalizado tras habérsele golpeado en las costillas, pateado la cabeza y pisado los testículos. Cuando los antidisturbios han arrastrado a toda la gente de la puerta y han entrado en estampida al edificio, ya no había nadie dentro. De nuevo, otra vez, vemos que quien hace uso de la violencia para conseguir sus objetivos no somos ni los acampados, ni los indignados, ni, en líneas generales, la ciudadanía. ¿Y ahora qué? Bueno, el edificio de la Gasca ha significado una pérdida. Había mucho trabajo invertido en él, pero nos sobra la energía y los recursos. Nuestra meta es tan alta, tan importante, tan relevante y trascendente, que hará falta mucho más que unos porrazos para parar esto. Ya tenemos alternativas. Seguimos trabajando, seguimos concienciando, expandiéndonos, informando, sacando a esta ciudad de la celda comunicativa en la que el sistema nos ha obligado a vivir, abriendo los ojos, despertando. Y al final, no os preocupéis, porque tarde o temprano volveremos a tener un hermoso, operativo, plural y social centro de trabajo. Volveremos a tener un nuevo paraguas. Y por nuestra parte, aquí en La Enredadera, después de haberos leído el comunicado del Movimiento 15M... tras el desalojo del paraguas del pasado 30 de junio de 2011, pues únicamente valorar, dejar de lado si era lo más oportuno ocupar un espacio privado de la Caixa para hacer un paraguas y volver a incidir en que en esta ciudad se está trampeando, ¿no? O sea, por un lado tenemos un alcalde demencial que está totalmente picado porque Donostia haya ganado la capitalidad de la cultura para el 2016 y sus propias reglas pues no las acepta y lleva un pique total y está obsesionado con eso y está moviendo Troya para intentar hacer algo a nivel judicial para que Bildu no gestione pues estos 4 años por lo menos de gestión hacia el 2016. Y por otra parte, pues como decían en el comunicado, seguimos teniendo 60.000 viviendas vacías en esta ciudad, se siguen promoviendo nuevas urbanizaciones, nuevos barrios, se sigue echando a la gente de su casa pues porque no pueden pagar la hipoteca, no porque no quieran, sino porque se han quedado sin trabajo, porque hay mucha gente que no tiene un duro, y al mismo tiempo se permite que la Caixa mantenga en una situación de abandono un inmueble en pleno centro de la ciudad que jóvenes y no tan jóvenes que quieren participar en la vida social y política de esta ciudad pues habían pensado en él para trabajar, ¿no? Pues bueno, a nosotros nos parece que esto es un sinsentido y no se puede justificar bajo ningún gobierno de supuesta izquierda, ¿no? Que estamos hablando de que en Zaragoza se supone que hay un alcalde del PSOE gracias a la Chunta y a Izquierda Unida. Y únicamente informar, si os metéis en la página que os comentaba, acampadazgz.org, podéis leer las últimas actas. En concreto, la última es del viernes 1 de julio, donde informan los acampados que esta semana al menos van a estar en el local de la Asociación de Vecinos de la Almozara para gestionar un poco lo que sería la devolución de los materiales que se han utilizado durante la acampada y que era algo que estaba coleando, y bueno, pues con la recuperación del paraguas y el posterior desalojo, pues parece que lo han dejado un poco en impasse y ahora se van a poner pues un poco a devolver el material y a seguir organizando las actividades. Luego, al acabar la enredadera, como hacemos siempre, os comentaremos pues todas las asambleas y actos que hay previstos para esta semana. El lunes en la Magdalena, el miércoles en la Almozara, el jueves en el Gancho, o sea que siga habiendo asambleas ciudadanas promovidas por el Movimiento 15M, con la gente también de Democracia Real ya, que ya sabéis que de manera paralela, pero en algún caso pues confluyendo en objetivos y en espacios, pues se siguen activando los barrios de la ciudad de Zaragoza. That's why I want you to be my lover. Venga, y antes de que se duerma nuestro maestro de aragonés, vamos a dar paso al aragonés y bien vivo, que tengo aquí unos invitados que me cabecean. Ah, no, por aquí Pum me dice que no, que ya está radiante. Ya sabéis, como decíamos, una vez al mes, así es como hicimos el contrato de obra. Ya sabéis que aquí nadie está fijo. Yo no he firmado cosa, La firma tu mujer. A ti no te dan potestad para firmar, Carlos. Ya lo deberías saber. Sí, es verdad. Bueno, que una vez al mes en la enredadera le abrimos los micros a este sujeto, a este aborigen aragonés que se empeña en charrar a suya luenga. Mírate tú, güey. Que es la de todos y todas, que es la aragonés. Qué rarezas que tenemos. Así que abrimos los micros a la aragonés y bien vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué te cuentas? Pues muchas cosas. Viene lo mes muy activo, muchas presentaciones y, pues, por ejemplo, de libros. El primer des que quería charlar, pues, ye o libro de Marco Polo en aragonés, que no ye que sea una actualidad, precisamente porque ye del siglo XIV. Bueno, del siglo XIV ye la traducción que fació al aragonés Juan Fernández de Heredia, que ye era un figura. Por este hombre pues tradució a sabelo de libros de literatura pues clásica, claro, tal aragonés, y bueno, pues lo han recuperado un poco la Chende Aladrada Ediciones y lo presentaron fa poco en la Feria del Libro de Zaragoza, o 4 de junio, y bueno, pues una edición revisada un poco, actualizada al aragonés de hoy, feita la adaptación por Rafael Vidayer, y que pues de seguras que nos fará mucha honra de leer. Otro libro, no tan antiguo, este ya no llega del siglo XIV, lo que presentaron Chambaos y Liena Palacios, pues de sobras con Oixius, toda la chen que llega en un mundillo del aragonés, pues ya sabes que son de Fablans, de bueno, la Federación de Fablans de Zaragoza, Mourdain, y presentaron un libro de vocabulario de Morillo de gallego. O lugar este, pues que ya da, pues muchos conoixerez por o turismo de aventura, de que lle perastí per amán de riglos, y bueno, pues en temas de turismo de aventura y todo eso, pues también charran en cara, pues aragonés. Bueno, y resisten también contra el pantano de Escarroés. Exactamente. Es importante. Esa y otra, esto es fan de todo. Bueno, de hecho, Murillo de Gallego y en general la comarca de la Galliguera, a poco que sigáis las noticias de cualquier medio de comunicación, no paran de generar actividades lúdicas, sociales, reivindicativas en la zona, en gran parte pues para demostrar que es una zona súper viva y que ningún pantano puede hacer morir, ¿no?, a tanta gente que está en sus pueblos, en sus lugares de orígenes, y están contentos, ¿no?, viviendo allí, trabajando y disfrutando entre ellas, ¿no? Sí, y una de las pocas zonas de Aragón que encara, que creéis la población, una zona rural, ¿no?, y que creéis la actividad económica, pero también cultural, social, y bueno, pues esto y una otra muestra de toda la riqueza que había Perisa redolada y que pues va surtiendo, en este caso en traza, en forma de un libro de con 4.000 parolas de Morillo de gallego. Oh. Que vienen muchas más, pero bueno. Y o tercer libro que íbamos a charlar, güey, pues ye pro Luen. Un libro que han escrito un tal Carlos García y una tal Tamara Marzo. Coinciden los nombres con gente que yo conozco. Sí, sí. ¿Tú cómo te llamas? Yo no remero. Ah, bueno, bueno, ya sabéis que en Radio Topo siempre llevamos un, una relación extraña entre nuestros nombres formales y los que decimos en antena, ¿no? O sea, en la enredadera igual somos la excepción, que no nos importa. Eso, lo mío nombre yo creo que sale en... Sí, los decimos. Sí, o sea, que tú eres el que has escrito el libro. Sí, bueno, sí. No, yo, claro. Yo y Tamara Marzo. Dilo, Tamara, claro. Tamara Marzo y yo. Sí, sí, sí, que esto ha sido un tándem. Sí, sí. Y Antimás lo ha ilustrado también, pues, Chuse Bolea, que, bueno, ha feito unos dibujos preciosos. O libro, pues, un poco enderezado taninos, de educación ambiental. Pues son cuatro falordietas, cuatro cuentos que cada uno pues charla de, pues eso, pues de bichos, de plantas y que Antimás pues ocurren en Aragón, ¿no? En Ordesa, en la Serra de Guara, en los Galachos del Ebro y en los Pinás de Rodeno, en la parte de Albarracinta, que no lo conozca, por cierto, oye, precioso tal. Y bueno, pues se presentó fa poco, fa un par de semanas hasta la prensa y a escape, yo creo que se fuera una presentación también pues ta amigos, Chen y tal, editado por Ara Cultural, que no sé mi subtítulo. ¿Y lo tenéis ya? El, todavía no está, ¿no? En cara no lle cuasi presto. Vale, ya. O sea, bueno, que quiere decir... En una semana... Que hay que decir que el libro no es solamente un libro, sino que lo acompaña un CD, que es lo que estamos acabando, ¿no? O sea, el CD con audios, donde hay una serie de actores, ¿no? Y personas de diferentes ambientes y colectivos culturales que están narrando las mismas parolas, ¿no? De los cuentos. Exactamente, lo podés leer y taqui sea un poco pues, más galván, lo podés escuchar, o taqui no sepa leer, porque como ya tan niños, pues claro. Uh-huh. Pues eso, pues también lleva un disco con unas grabaciones, con mucha gente que ha colaborado desinteresadamente. Y que, bueno, ha quedado... Yo estoy en las tagues grabaciones y muy he descubierto toda una ripa de actores y actrices espectaculares. Bueno, hay que decir que cuando esté el propio Luen ya físico, haremos una presentación aquí en la enredadera, ¿o qué? Bien, como quieras. Bueno, pues ya tenéis un libro, un árbol... Y, ¿eh? ¿El árbol? Que seguimos con la sección, seguimos con la sección. Ah, no. Baila y después grita contra la tristura, cocina, brinca a través. Y un missing tenemos también. Vale, venga, aceptamos missing como hijo. Bueno, y como cosa que falta octubre, la seisena trovada de estudios e rechiras alrededor de la lengua aragonesa y de suya literatura. Todo esto lleva el título pues de unas jornadas que se fan, una trovada, jornadas, como le queramos clamar, que se fará o dos días 6, 7 y 8 de octubre de este año. Y bueno, pues que creo que ya se puede apuntar allí uno. Lo programa ya pinchado en las páginas web pues de la Universidad de Zaragoza, de Consejo de la Fábula Aragonesa, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que son un poco pues los que me han visto. Son tres días muy intensos, pues de muchas charradas, de presentaciones de libros, ponencias, debates, también vía una actuación de Villanuey. Bueno, un programa pues eso, pues muy denso, pero muy interesante, por supuesto que sí. Y bueno, pues está la chen que trabaja, por ejemplo, en educación, pues pueden pedirse días estos libres para asistir. Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, pues si pues fan un trabajo, pues les dan dos créditos de libre elección, pues que siempre también fa goy, ¿no? Que te reconozcan todo esto. Y una otra buena noticia de cara a lo reconocimiento internacional de la luenga aragonesa, pues hay un zaguer proyecto europeo que han feito los representantes en Aragón, pues ya la Academia de Aragones, el Estudio de Filología Aragonesa, y también pues participa la Xunta de Galicia, el Instituto Navarro del Vascuence, Eurocat, la Universidad del Toulouse, la Universidad de Kiel y la Oficina de la Luenga Bretona. Todo esto y un proyecto alrededor de Ocamín de San Jaime, Ocamín de Santiago. Y bueno, pues de todas las luengas en todo lo camino de San Jaime, pues ya sabes que en toda Europa, pues había un camatón de luengas que se charran poqué o que son minorizatas de bella traza. Y esto pues lo que prevalle de hacer también a través de este camino de San Jaime, pues de dignificar y de publicitar un poqué esas luengas y esa dignidad. Van a hacer un portal web multilingüe, creo que sí, y una exposición itinerante que principia la presentación la tendrá, será o 20 de junio en Pamplona, en Iruña, en el albergue municipal de peregrinos, y pues va a ir moviéndose un poco pues por todos los puestos, por aunque pasa lo camino de San Jaime. Va a pasar también por Roncesvalles, por Puente la Reina, que es lo que más tenemos más a man. Pues bueno, pues también puedes mirar todos la web y hasta Villérez por a un sefa. Bueno, y si este verano eso visitáis ese tramo aragonés, ¿no?, del Camino de Santiago, pues quizás os encontraréis con unas piedras azules, que os recordamos que es la iniciativa que hace un año y medio principió la Chende de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa, que simbolizan pues también que esa zona está viva y que el recrecimiento de Yesa pues supondría la pérdida irreparable de sus tramos culturales históricos del Camino de Santiago por Aragón, ¿no? Que eso también hay que recordarlo, ¿no? Que hay que reafirmar las luengas minoritarias y también pues la historia, ¿no? La propia historia de los sitios que todavía quedan en pie o tienen cierto interés, ¿no?, para pasear por ahí. Había mucha reivindicación cultural en todo lo camino de San Jaime, ¿no? Y bueno, pues sí está, creo que también en Ye una. Y yo pues aquí tengo la lista, por ejemplo, de las luengas que vi son presentes, pues gallego, euskera, aragonés, occitano, bretón, frisio, esto no sé si lo vas a saber decir, Niederdeutsch. y bueno, pues en santiagolanguages.com y camino-eu.com pues tenés más información. Te habría encantado ayer, no voy a decir dónde ni nada, pero escuchar por un coro de mujeres de cierta edad cantando el Aqueras Montañas, que es la canción, ya sabéis, en aragonés y en occitano, pero yo creo que la están cantando en latín. Mico. Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, ya casi te rematar, o primer título de aragonés universitario, ya lo tenemos, ya he conseguido. José Domingo Dueñas y Francho Nagore, pues presentaron fa una semana, o primer título de posgrado de la Universidad de Zaragoza, que lleva un diploma de especialización en filología aragonesa. Y este lleva el primer título, un poco oficial, ¿no?, que se fa en Aragón, de aragonés. Tendrá 40 plazas, bueno, principio del año venien, en el curso venien, en octubre, y tendrá 40 plazas, a ver si las plenamos de chen. Son 260 horas lectivas y bueno, pues eso, pues como cual siquiera otro diploma, con pres universitarios, y la pena. Y en caso de que viese más de 40 personas inscritas, pues la triga de la chen pues sería con preferencia para maestros diplomados, licenciados en humanidades, pues un poco la chen que lleva esa manada a la temática y pues los universitarios y finalmente pues toda la resta de chen. O plazo te apuntatos ye, os queda ya pocos días, dica lo 12 de julio. Sin más que pues todos los que quieras fer este diploma de especialización, ¿no?, estar la primer generación que tiene un título de aragonés oficial y todo esto, pues ala, apuntadtos y a escape. Que si, vamos, van a estar llamando a vuestra puerta con este título en el currículum vitae. Nunca, bueno, se sabe, no. Nunca se sabe. Sí, sí, sí. No, hombre, lleva una cosa que no hemos comentado nunca, pero el aragonés ya lle en Linaim, ya puedes decir que tienes aragonés, ya había casilla. Que antes más no vineba. ¿Cuánto nos ha costado esto poner la casilla esta? ¿Cuántos millones ha costado poner eso? Aquí cuesta de todo. Y hemos estado sentiendo, bueno, continuamos sentiendo Mayacán, que yo he querido traer un poco o discos antiguos de Mayacán, ¿no? Que fa tiempos que no se sentían, ¿no? Que parís que ya son insulidados. Bueno, pues Mayacán continúa facio este sobre buen disco, que lo antes más lo remero por la chera de San Juan. De la chera, chera. Chera, chera. Que hace años ya, ¿eh? Sí, sí, no sé, de 2000 y poco. Pues no te lo sé decir, ahora lo miraré. Y bueno, y que tañen en Artieda en dos semanicas en los festivales Fendemos a Tierra. Y pues así podremos ver a una de las collas que continúa cantando en aragonés. Y animo, por favor, a más collas a que se chunan a esto de cantar en aragonés, que ya cal. El chera chera este de Mayacán que estamos escuchando es del invierno de 2002. Moco. Y bueno, despedimos con una canta también de Atraco, ya pues ya cuasi mítica, que también creo que ahí estío en algún festival Defendemos a Tierra, me parece que también, sí, en lo primero a lo menos. Que sonaba bastante mal, que hay que decir que el festival ha ido mejorando cada año. Sí. Y bueno, yo creo que bien se vale. Como aún queda un fin de semana entre medio, ¿no? Me parece. Sí. Yo creo que lo mencionaremos al detalle para que sepáis todas las actividades que hay, que van a estar la gente de Mula Roya, Contra el Pantano, la gente de Itoiz, la gente del Tebre. Va también la gente que está resistiendo pues en defensa de las montañas contra Aramón, los chaites de Chaca, que son míticos para el domingo, los de Pro Profes, que es la colla de dulzaineros que siempre están. Luego este año hay Trivial. Si el año pasado hubo Gincana Antipatriarcal, este año hay un Trivial, comida popular, ya sabéis, bueno, en fin, un montón de actividades. El día previo ya se ha institucionalizado, y nunca mejor dicho, hablando de Puyalón en Artida. para hacer la asamblea, del país, del BIC. Y la Borina con los literanos, que es un grupo de jóvenes de la zona de Binefar y tal, que son escatalíticos. Y este año, pues con unos invitados de lujo, ¿no? Que van los de Banderas Rojas, los cantautores estos que estuvieron en la 5 Marzada y el otro día también vinieron a las fiestas del Gancho, pues van en la Artida también. Y un programazo este año, oye, cartelón, que pa' qué. Bueno, los más jovencicos son, ya que estamos, Alcohol 96, que es un grupo de chavales de la zona de Mula Roya, si no me equivoco, del Jalón, ¿no? Sí, pero sí. Luego está Eina, que es parte de Los Inadaptats, mítico grupo catalán, Dada, para liar la parda, y Mayacán, creo que no me dejó nadie, ¿no? Vaticano Rojo, esos quienes son, de Pamplona, ¿no? De sí, creo que fan versiones de La Polla, o sea que, morinaza. Y si nos despedimos con los Draps, que estuvieron en el primer festival Defendemos a Tierra, y que encara que cantan en catalán, porque son de Perasti, de la zona de Matarraña, pues tienen, yo creo que en los dos discos tienen media canta en aragonés, y está allí de o disco Un Crit al Vent, y la canta, pues que charran más de Zaragoza, de la Expo y de este alcalde que tenemos. Pues eso, pues esto ye de los Draps. Ya estoy, ya plego, de a chisla azul da especulación. Seremos sostenibles, limpiaremos Lebro y na suya ribera pinos en y plantaremos. Zaragoza universal, fabla francés, inglés y alemán. Pero no entiende el aragonés, ni tampoco lo catalán. Historia. Yeah. Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Hey, audiencia, que seguimos. Son las 10 menos cuarto y ya es la edición decimosexta de Gitanjáfora. Ya llevamos 16. Tú misma lo has puesto ahí en la carpeta, pone Gitanjáfora 16. Sí, sí, es que llevo la cuenta. Uso fuentes directas, como veis. Ya sabéis, cada 15 días pues una sección de radio pues dedicada a la literatura, a los cuentos, música también y lo que surge, retos, etcétera. Lo que va a aparecer. Con pum. ¿Qué nos traes? Venga, directos. Pues hoy vengo muy tranquilica porque no tengo recomendación de lectura. Por ejemplo, ya se me terminaron y la verdad que no tenía tiempo de grabar más. Hombre, has vivido de la Feria del Libro de Monzón durante... De la Feria del Libro de Monzón y del Salón del Cómic de Zaragoza. Por eso te tienes que renovar. Hay que cambiar. Y se me ha ocurrido que podíamos solicitarles a la gente que nos está escuchando que nos digan cuál es el último libro que se han leído, que nos recomienden ellos también alguna lectura. ¿Qué te parece? Hombre, estamos seguros que nuestra audiencia lee, ¿no? Sí. Leéis, ¿no? Bueno, pues si os apetece, ya sabéis que a través de los contactos del programa o a través de los contactos que luego daremos de Gitanjáfora, pues ya sabéis, las próximas recomendaciones literarias de Gitanjáfora van a ser las vuestras. Un libro que os haya gustado, un libro que os habéis comprado hace poco y queréis recomendar, pues bueno, como queráis. Nos lo decís por escrito y lo leemos. O si ya nos conocemos y queréis que os grabemos y sonáis, o nos llamáis y os sacamos en antena. Claro, claro. Bueno, como cada cualquiera, a partir de dentro de 15 días, ya las recomendaciones son las vuestras. Venga. Y hoy voy a hablar de Perle Sebuk, una escritora estadounidense que fue premio Nobel de Literatura en 1938 y que pasó la mitad de su vida en China. Casi todas sus novelas están ambientadas en la China rural y hizo un retrato increíble de este país y de sus gentes. De fondo, la música de Ryuichi Sakamoto, ahora os comentaré un poquito, pero es un compositor y actor japonés muy conocido por sus bandas sonoras. Es que empiezan bajitas las bandas sonoras. Sí, las bandas sonoras suelen empezar bajitas. Es que en Radio Topo, esto no lo decimos muchas veces los que hacemos aquí programas, parece que tenemos miedo al silencio. Entonces, es que el silencio en la radio es peligroso, pero ¿verdad? Espera, es que aquí no hay silencio, te voy a explicar, que esto es una cosa técnica. Aquí ya sabéis que en Radio Topo pues siempre hacemos lo que podemos, somos una radio libre, autogestionada, sin patrocinios, sin subvenciones y tal, pero hay algunas cosas que siempre tenemos, y es que si durante 2 o 3 segundos no suena nada o casi nada, salta toda la música enlatada, con lo cual hay que estar al loro. ¡Ay, qué horror! Que depende de qué música pones. O sea, si te gusta, por ejemplo, el trino de los pájaros y en la pista que pones el aleteo casi no emite sonido y dura 30 segundos, pues que sepas que va a salir la puncarrada o la canción que sea en 2 segundos. Eso es bueno saberlo. Bueno, pero que ya le mete caña el japonés. Sí, ahora ya empieza. Y tenemos de fondo la banda sonora de la película de El último emperador, este peliculón de Bernardo Bertolucci, que fue compuesta por este compositor que os comento, Ryuichi Sakamoto, que ya os he dicho que es muy conocido por sus bandas sonoras. La primera que escribió fue la de la película Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que en la cual también salía de actor junto a David Bowie. Hizo la del último emperador, la del cielo protector, que también es otra película de Bertolucci. Y este hombre a mí me cae bien porque es conocido también por ser contrario a las leyes de propiedad intelectual, ya que considera que están obsoletas en la era de la información, y a su vez tiene como una gran conciencia ecológica, y eso lo ha llevado a utilizar en todas sus giras materiales biodegradables y medios de transporte que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, y ya que has mencionado la propiedad intelectual, yo creo que no podemos olvidar pues mandar un abrazo a Teddy Bautista, que está pasando por momentos inciertos y que ahora mismo estará cantando estará cantando la de la puerta de Alcalá, Meco. Puede. De Alcalá, Meco. que está en Talegao, ya lo sabéis, el jefecito de la SGAE, que parece que le han pillado con algún trapicheín, que seguro que no será nada, audiencia, que ya sabemos que hay muchos músicos que nos escucháis, que sois socios de la SGAE, estáis preocupados por vuestro jefe. No os preocupéis, que seguro que no es nada. Bueno, y vamos a empezar ya a hablar de esta mujer. Sí, a lo que vamos, que yo estoy disperso. No, tranquilo, no me importa, no me importa. ¿Cómo las pronunció el nombre? Ryuichi Sakamoto. No, de la mujer, de la mujer. Ah, Pearl S. Book. Pearl S. Book, vale, nada sí, que ver con Perla cómo... S. Book. Vale, yo he dicho Pearl's Back. Pearl's nada que ver, back. ¿No? Pues no nada sé, igual sí que se dice así, bueno, pero bueno, yo lo leo en español. Pearl S. Book, que, como os he comentado, fue premio Nobel de Literatura en 1938 y pasó la mitad de su vida en China, donde la llevaron sus padres, que eran misioneros. Nació a finales de bueno, en 1892 en Estados Unidos y era la cuarta de siete hermanos, de los cuales solo tres llegaron a la edad adulta. Ah, ya. Sí, y nació de casualidad en Estados Unidos porque justo con tres mesecitos ya sus padres volvieron nuevamente a China. Y vivían en un pueblito muy pequeñito que se llamaba Xinjiang, de la provincia de Jiangsu. Qué bonito. Pues ni idea. Pero bueno, yo, como he investigado, pues yo aquí voy soltando las cosas. Y bueno, esta señora, desde la niñez, desde muy pequeñita, hablaba tanto inglés como mandarín, porque fue educada por su madre y por un tutor chino, ¿vale? Entonces dominaba esta lengua. Estuvieron viviendo muchísimo tiempo en Shanghái. Y residió así de seguido en China hasta los 17 años. Luego se fue a Estados Unidos para estudiar psicología. Allí en Estados Unidos conoció a su primer marido, del cual cogió el apellido Buck, o Buck, como lo queramos pronunciar. Y entonces fue cuando volvió a China, a un pueblecito pequeñito, rural, muy chiquitín, que se llamaba, a ver si lo sé decir, Nansuchou. Perfecto. Nansuchou. Si hay algún chino escuchándonos, seguramente que se estará partiendo. Sí, estará partiendo. Probablemente. No sé si habrá muchos chinos que nos escucharán, ojalá sí. Ojalá, ojalá. Bueno, pues este pueblecito, digamos que es un poco el fondo en el cual están ambientadas la mayor parte de sus novelas, porque sus novelas tratan de la China rural, de la China pues más pobre y más la China que peor lo pasaba, por así decirlo. Cuando volvió a China con su marido, en el pueblecito este estuvieron viviendo una temporada, pero luego se trasladaron a Nankín y vivían en el campus de la universidad. Y ambos enseñaban literatura en la universidad y aquí vivieron, no sé si habéis oído hablar del incidente de Nankín contra los estudiantes en 1927, que fue una batalla campal por la ciudad en la que participaron, lo tengo aquí, tropas nacionalistas, elementos del Chiang Kai-shek, que debía ser alguna guerrilla de estas extrañas, no tengo ni idea, fuerzas comunistas y muchas organizaciones occidentales. Y en este incidente, que duró un día entero, resultaron asesinadas muchas personas. Y la familia Buck pasó el día escondiéndose hasta que fueron rescatados por unos hombres norteamericanos y entonces consiguieron trasladarlos sin ningún tipo de incidente a Japón, donde estuvieron un año. Pero volvieron a Nankín después de un año, aunque todavía las condiciones eran peligrosas. Pero es que esta mujer era una luchadora. Ella luchó toda su vida por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. En cuanto a su obra literaria, que es un poco también de lo que vamos a hablar aquí, esta mujer escribió más de 85 libros. Todo el día escondida ahí. No, esta mujer era muy activa. Ahora verás, en sus libros lo que hace es un retrato de China y de su gente, como comentaba antes, pero además de la China rural, porque la estancia en este pueblecito pequeñito, que además era muy pobre, pues de ahí sacó la semilla que la llevaría a escribir su primer libro, que fue La buena tierra, y otras muchas historias de China. Pero su producción literaria abarca un montón de géneros, porque escribió también relatos, teatro, guiones cinematográficos, poesía, literatura infantil, varias biografías, hizo muchísimas traducciones del chino al inglés, incluso un libro de cocina. Lo que más me gusta de ella es que su estilo es muy directo, muy sencillo, y en todo lo que escribió se nota esa preocupación que tenía por los valores fundamentales de la vida humana. Porque claro, allí en semejante lugar tan escondido, ya sabemos cómo han vivido los chinos mucho tiempo, pues vio muchísimas cosas que luego plasma en sus libros. Yo os los recomiendo. Hay algunos que ponen los pelos de punta, pero la verdad es que merece la pena. Esta mujer empezó a publicar sus historias y sus ensayos allá por los años 20. Pero su primera novela, que fue Viento del Este y Viento del Oeste, que fue publicada por la compañía John Day, lo nombro porque se casó con el dueño de la compañía. ¡Pájara! Y su primera novela se publicó en 1930, ¿vale? Que sí, fue Viento del Este y Viento del Oeste. Y la segunda, que antes lo he dicho mal, la de La Buena Tierra, se publicó un año después, que con esa novela, con La Buena Tierra, fue con la que ganó el premio Pulitzer y la medalla Howells en 1935, y que fue el libro más vendido durante 2 años seguidos. ¿En todo el planeta? En Estados Unidos y en China. Fijaos, publica su primera novela en 1930 y ni siquiera 10 años después, en 1938, gana el Premio Nobel de Literatura, siendo, por cierto, la primera mujer norteamericana en lograr este reconocimiento. Luego, en 1934, se mudó de forma permanente a Estados Unidos. Junto a su marido, se llamaba Richard, compraron una granja en el condado de Bucks, fíjate, y adoptaron seis niños. Ella había tenido una hija con su primer marido, pero la niña pues nació muy enferma y ella tuvo problemas, no podía volver a tener familia, y entonces se dedicó a adoptar un montón de niños chinos. Desde el día que pisó tierra estadounidense, esta mujer fue activista, como he dicho antes, por los derechos civiles, por los derechos de la mujer. Siguió publicando ensayos y defendiendo las injusticias. También trabajó durante 20 años en la Universidad de Howard enseñando cultura oriental. Y ella y su marido fundaron la asociación East and West, que estaba dedicada al intercambio cultural y al entendimiento entre Asia y Occidente. También fundó la Welcome House, que fue la primera agencia de adopción en la que aceptaban niños asiáticos y mestizos. Y además estableció la fundación con su propio nombre, Perlese Book, que proveía de atención a niños asiático-americanos que no eran elegibles para adopción. O sea, niños ya más mayorcitos, que ya la gente no los quería adoptar, y entonces los benefició pues dándoles todo el apoyo que pudo. Y no solamente a los niños chinos, también a niños de el resto de países asiáticos. Algunos de sus libros fueron adaptados al cine. En 1937 se adaptó La Buena Tierra, y fíjate, este fue la novela que le valió el premio Pulitzer, y encima, en esta película, en la película de La Buena Tierra, que fue dirigida por Sidney Franklin, le valió el Oscar a Louise Rainer como mejor actriz principal, y también se llevaron el Oscar a la mejor fotografía. Pocos años más tarde adaptaron también otro libro de ella, La estirpe del dragón, que es maravilloso, pero que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, resulta curioso ver esta película. Yo he visto algunas imágenes, no la he visto entera, pero resulta curioso porque es todo un reparto de actores occidentales con ojos rasgados, entre ellos Katharine Hepburn. Vaya. Sí, es bastante, bastante curioso. O sea, que es como si fueran chinos, ¿o qué? Sí, hacen de chinos, pero son todo actores occidentales. Se les ve el plumero, ¿no? Sí, como totalmente. Como los vascos de MacGyver, que son todos latinos. Sí, bueno, o como los españoles de algunas películas americanas que hablamos todos con acento mexicano. Total. Y la última novela que adaptaron de esta mujer al cine fue Pabellón de Mujeres, con William Dafoe como coprotagonista junto a Jean Luo, y que yo esta película no la he visto, pero en todos los sitios la ponen bastante mal. Dicen que es una adaptación bastante mediocre del libro. Esta mujer decía: el afán de perfección hace a algunas personas totalmente insoportables. De acuerdo. ya para terminar, os voy a recomendar algunos libros por si os apetece leer algún libro de esta mujer. Bueno, aparte de La Buena Tierra que y de Viento del Este, Viento del Oeste, que quizás son los más conocidos aquí en España. La Madre es un libro increíble. Este sí que te pone los pelos de punta, es un libro durísimo. Pabellón de Mujeres y La Estirpe del Dragón. Esos os recomendaría yo. Y ya pasamos al cuentecillo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con China ni con el medio que nos describen un poco las novelas de Perlsebuk, pero como el último reto que planteamos fue el de hacer un monólogo interior, aunque tenemos otro planteado que luego recordaré, pues me puse a escribir un monólogo interior que he titulado Mandarinas de postre y paso a leeroslo a continuación. Ahora que estoy aquí arriba, me doy cuenta de que no es tan buen escondite. Además, creo que se me ha olvidado cómo bajar. Siempre se me olvidan las cosas importantes en los peores momentos. Mientras trepaba, me acordaba muy bien de cómo se bajaba, pero ahora ni idea. Así que tendré que saltar desde la copa del sicomoro este, o como rayos se llame. A mí la verdad es que me parece una morera, pero el inválido va por todos lados llamándolo sicomoro. Y así es como debe llamarse. Pero mira que son raros estos ricos, porque es el único árbol que hay aquí, entre tanto seto, tanto arbusto y tanto rosal. Y por eso es tan mal escondite, pero ¿quién iba a pensar que no había más árboles en semejante jardín? No me da miedo saltar, no es muy alto, o al menos el suelo no se ve demasiado lejos. Cuando esté a punto de aterrizar, me enroscaré y luego intentaré rodar, tal y como le he visto hacer al inválido cientos de veces. La madre que me parió. Qué manera de caer más cutre. Menos mal que no me ha visto nadie, porque si no, me veo con el San Benito de por vida. Menuda leche me he dado contra la moto vieja esta que hay aquí tirada. Pero es que por fácil que parezca cuando se lo veo hacer al inválido, yo no he conseguido controlar por dónde ni a dónde rodaba. Así que de premio dos golpes, uno contra el suelo y otro contra el cacharro este. Me duele la cabeza, mierda. Como esto está tranquilo, he sido cuidadoso y los setos altos me tapan, casi que mejor me quedo tumbado boca arriba sobre la hierba un rato, bien largazo, mientras recupero el aliento. ¿Me falta algún cacho? No, ni tampoco veo pájaros de colorines. Hostia, que se me apagan las luces. Si es que no se está nada mal aquí tumbado a la sombra. Encima, se oyen de maravilla las conversaciones al otro lado de los setos. Si me pillan me la voy a cargar, que el inválido tiene malas pulgas, pero la gorda tetuda de su mujer aún más. Aunque merecerá la pena si consigo ver a la Beatriz, o un cacho de su tobillo al menos. Se oyen los cacharros de la cocina y las voces de las dos criadas. Qué risa más tonta tiene la Remedios, si parece que le esté dando un mal o algo. Seguro que andan poniéndole ojitos al Aurelio, que estará en la puerta del establo sin camisa, pavoneándose como siempre. Las tiene locas a las dos, y no solo a estas, que no duermen frío ninguna noche. Y yo porque no quiero, pero es que si no luego, la Beatriz me mira como si tuviera fiemo en la cara, y yo prefiero que se me acerque y notar el olor de las mandarinas en sus manos y que me roce con el pelo cuando se gira. Ya ponen la mesa. ¿A quién tendrán hoy de invitado? Porque siempre tienen una visita u otra. La hostia, tenía que ser el médico, que a ese no se le escapa ni una. Ya puedo andarme con ojo. Mierda, vienen hacia aquí. Quédate bien quieto, cabrón, que si no te pillarán. Pero qué bien huele, lo que daría por dar una chupada de esa pipa. Qué bueno tiene que ser ese tabaco. ¿Qué demonios será un sarcófago? Alguna caja grande si el inválido quiere que le entierren en uno de esos. Toma ya. Desde Egipto que viene el arbolito, que a saber dónde rayos está eso, pero bien lejos, seguro. Y para ser la tumba del inútil este, más le valía ser inválido de verdad en vez de parecerlo. Porque menuda facha que tiene. Lo único que hace con un poco de gracia es subir y bajar de los árboles. Que mira tú qué afán con la tontería. Si tuviera que hacerlo por obligación, seguro que no le gustaba tanto. No hay quien entienda a los ricos, la verdad. Mi padre dijo un día en la taberna que se había ganado a pulso el mote por sus inconsistencias en los razonamientos. Qué menudo mi padre cuando se pone a presumir al abrigo del vino de lo poco que estudió. Y mira para lo que le ha servido, para que no lo entienda ni Dios cuando se le pone la nariz colorada. ya sale de la casa. Eso sí que es una risa y no la de la garrula esa. Aunque ni pizca de gracia me hace que le ría ni un gesto al médico, que bien sé yo que no le importaría oírla reír detrás de una puerta cerrada con llave. ¿No habrá ningún claro en este maldito arbusto por donde pueda mirar? Allí, allí hay uno. La madre que me parió, si estoy casi debajo de la mesa. Veo los pies de todos, las piernas de todos y la cabeza de nadie. Esos zapatos azules son los suyos. Intentaré darle con algo para que sepa que estoy aquí, pero lo tengo complicado. A ver si le voy a ensuciar el zapato o le hago mal o algo. ¿Con qué podría darle? Aquí hay una rama larga, a ver si llego. ¿Y esa? ¿Y esa qué hace quitándose los zapatos? No estires las piernas, mala zorra, que así no llego. ¿Pero qué demonios? Si es la mujer del mayor, calentándose el pie en la bragueta del pequeño. Y no es el único pie fuera de su sitio. No, sí, ya sabía yo. Pero a misa que no faltan tú. Y luego, que juro en vano. Ahora llego. No apartes el pie, joder, que se me va a salir el hombro. Claro, es que le hace cosquillas. ¿Qué haces? No pises la rama, que la partes. ¿Y ahora cómo sigo yo intentando nada? Que no sé si voy a poder encontrar otra, y menos sin hacer ruido. Pero que es ese alboroto. Ah, otra vez se le ha caído al aparador la comida a la gorda. No me extraña, si es que tiene que hacer curva cada vez que se acerca la cuchara. Dudo mucho que vea el plato con semejante balcón. Mi Beatriz dice que tranquilos, que se ocupa ella, que vuelve enseguida y lo arregla todo. Ya se levanta. Y va a pasar por aquí. Ha tirado algo, un papel. No tiene un pelo de tonta mi Beatriz. Y bendito sea mi padre por enseñarme a leer. A ver qué pone. Arboleda en la siesta. Que vaya a la arboleda a la hora de la siesta. Me quedaré quieto hasta que se levanten de comer. A ver si no se me apagan las luces otra vez. Ojalá coman mandarinas de postre. Otro cuéntico de la PUM, cosecha propia aquí en Gitanjáfora, como cada 15 días aquí en la enredadera, ya sabéis, antes os hemos recordado que esta vez la recomendación literaria está en vuestra mano, ¿vale? Esperamos vuestras colaboraciones, que sabemos que leéis cosas muy interesantes y nos gustaría saber lo que leéis, lo último que os ha gustado, los autores que os gustan, las cosas que descubrís, porque así nosotros también tenemos más información. Venga, pues vamos a recordar el contacto de Gitanjáfora, el blog de Apolonia, ¿cuenta? Sí, es loscuentosdeapolonia.blogspot.com. ¿Y el correo electrónico? esencialsiempre@gmail.com. Y si no, luego recordaremos los de la enredadera, que también allí nos podéis mandar vuestra recomendación literaria. Eso o incluso es. Llamarnos directamente. Un día que haya Gitanjáfora, nos llamáis, os sacamos en antena y soltáis vuestra recomendación. Y además Gitanjáfora nos propone cada cierto tiempo un reto, y en la Gitanjáfora 15ª nos soltó uno que yo me acuerdo que es muy interesante. Yo voy a intentar hacer uno ahí. Me lo estoy pensando. Sí. Que es la frase final de un relato, la ¿no? La frase final de un relato. Sí, sería como escribir con brújula. Entonces, muchos escritores lo que hacen es pensar el final. Entonces, lo que quiero es que os imaginéis un final. Y pusimos un ejemplo de X Karma la vida, que lo tengo por aquí, si queréis lo recuerdo. Sí. Ahí, chico. No intervengas. Es que hay niños. Eres fan de Karen. Nos acompaña el público. Bueno, pero este no es demasiado. A ver, decía, y cuando se fue el párroco, todos en el pueblo volvieron a ponerse sus disfraces de pollo y bailaron y cantaron hasta que el alcalde se dio por satisfecho. Bueno, pues esta sería la frase final de una novela, un cuento, un relato, una historia. Una frase final muy conocida es, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y fueron felices y comieron pero perdices. Pero eso es un muermo y un rollo. Exactamente. A ver qué se os ocurre, chicos. Venga, pues mandarnos vuestros finales. Y este ha sido el final. Esto ha sido el final de la Gitanjáfora de hoy. Así que hasta dentro de 15 días. Gracias, Pum. Gracias a vosotros. ¡Hey! ¿Qué pasa, cabrones? ¿Que está aquí el dúo Du Dinamo? ¡Tírale, Cuba! ¡Vamos allá, venga, tírale! ¡Yeah! Esto que estáis escuchando es toda una primicia, cortesía de los chicos de Llamémoslo X, ayer en el Zaragoza Ciudad, KCO cantando Pan Caliente, ¿con quién era esto? Con Capaz, no lo sé muy bien, la verdad. hijo del funk, recuerda el viejo Truman. Estás soñando, estás sonando, hablando en plata, mi plan. Tú quieres más de ti, ¿tán? Quieres cantar como un fan. No intentas estos versos, dejan bronquios como alquitrán. Traemos el pan, valiente, el plan es simple, no hay plan. Llega el huracán, valiente, soy prudente, el pan. La vieja historia, puliendo la joya, quemando Troya. Picasso con las paranoias de Goya. Invoco a Dalí para que hable a través de mí. Ya sabes que sí, soy un medium, no un semi-MC. Estás en medio de una guerra textil, es como Nike y Adidas aquí. Rafa con Javi son muy Javi, sí. Vida de ahí, no puedes con el peso, no entiendes el proceso. Somos porcentos posesos con un dorado pico. Tú estás morado, chico. Esta canción la grabamos sin micro. ¿Cómo explicas esto? Estáis en la cápsula, rimas las más chulas. Para que ellos las juráis, os vengo a divertir, juráis. Nunca os decepcionáis con tus que hacen que os corráis. Ocupáis un lugar menor al de estos dos Jedi's. Ni los desépticos, con nuestro léxico elástico pueden. No es por presumir, pero son látigos. Son pálidos que hacen que esto sea un éxito. No falla, porque siempre traen la traga. Mientras que en sí son la oveja Dolly. Tú mira el gran Fanny, teniendo Jack Daniels, ediciendo Style Bares, Flows Hypnotics, Real Rap Ares. Ignora fisioterapias, lo tuyo ya es grave. Ya lo sabes, valen males. Ya les vale, ya no valgo, vales arsenales. Comparten grandes facultades mentales. La dificultad es asimilar, poder asimilar. Son criminales, inteligentes como Russell Simons. Vaya par de playboys, dan hasta miedo con sus Jack Taylors. ¿Cómo hacéis los estilos tan guapos? Nos dicen ellos y lo escribo con arroba ahora. En el de volantulas. De compararlos con la planta de Ricardo Montalbán en el Big Bang. Dejo que montan bikes, bah. Usain Bolt está ahí detrás, pues sin escolta. Y de acciones que ni yo sabía. Ahora ya tenéis lo que queréis. Ahora ya. Ahora ya. Ahora ya tenéis. Ahora ya. Ahora ya. Ahora. ¡Pan caliente! ¡Pan caliente! Cerveza los plomos, jala de tu cara por tomo, bebiendo los cronos, hacerlo bien es la mejor promo. Yo no te escucho, tronco, yo floto como el ozono, acaricio el lomo de una gata egipcia solo en el trono. Paciencia, no tienes edad para este canal plus, podría bañar tus ojos, incluso los de Tom Cruise. McCartney Limón, McCartney Lennon, explicemos, de estos expertos espera un demo. Demostremos en la calle quiénes son los amos, lo que hoy traemos, son negros crisantemos, en negros ramos, sueltan tuercas, cuestas cerca de hecha de cabeza, queréis más. Soy el silencio previo al gol de Iniesta. Cuando saquemos esta mierda, montad una fiesta. No sabes lo que cuesta, se acabó la encuesta. Tú eres la pregunta, yo soy la respuesta. Rafa, ¿dónde está? En formas invisibles, tengo yo soy tu talón de Aquiles. Repentinos, gil, repentinos, yo tengo thrillers. Esto es un crimen, cuando suben sienten, son fieles. Diga el joven Damien, amen. Y es que este juego es de Clap y de Casey. Y puede que los tres habituados, así es la aparición, machetes en coalición, disección. Ven a calles y buscáis acción. Esta cadena me pesa en el cuello, cielo, ponlo sin hielo. Como quiero joder a chisqueros, punteros, estilos, los pioneros que descubrieron. Paradero de un frontal sincero. Caen como moscas en la miel. Chicos, no os piquéis, no dejo opción ni para que nos critiquéis. Aquí está Rafa y te marca otra nueva 16. Tu decisión fue la buena. Ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. ¡Fuerte Zaragoza! ¡Ahora! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! Atrás, tiro del carro, haciendo esto dejo el resto a la altura del palo. Hago el amor a todas horas con las ondas sonoras. Soy yo la voz que azota las rocas con bolas solas, con ruido al rock. De solas solas sonan tu voz, sin nada más sola. Me molan todas, sí amigos, adicción. Ay Dios, tío, tío, gente afición. Ay Dios mío, mi oficio, veo mi perdición. El micro y yo, mi historia de un amor loco. Yo soy un sádico, me llamaban cat. Gritos, aplausos, los que yo causo cuando exorciso. Diviso, batallas con dos titanes. Gigantes, ¿quién quiso? Black Seasons, implica que sufráis fijo. Las plataformas que hacemos mejor que hacer tu hijo. Saldrías quito, lleno de info, buscando el triunfo. Su nombre reluciendo en el billboard. Yeah, esto que acabáis de escuchar, yo creo que el sonido es más que decente, es Capaz y KCO cantando Pan Caliente ayer en Zaragoza, en el Zaragoza Ciudad. Bueno, ya sabéis, Momo, Seudónimo, Capaz, La Puto Pepe, Cloaca Company, un montón de gente ayer en Zaragoza, 2 de julio de 2011, a pesar de los recortes de presupuesto, pues bueno, un festival de hip hop que parece que sigue en esta ciudad, y esperemos pues que siga por muchos años, que hace falta cultura y hace falta echarle ganas. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. El aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí sigues en la enredadera, ya son las 10 y cuarto, vamos a hacer un cambio en el programa porque me anuncian los invitados que tenemos previstos, al menos uno de ellos, que van a tardar todavía un poquito. Ya sabéis que la última parte de la enredadera va a girar en torno a los 10 años de las movilizaciones, de la represión, de la lucha, de las torturas en Génova en 2001. Y vamos a hablar con algunas de las personas de zaragozanos que estuvieron allí en Génova, en Italia, o al menos con una de ellas que me ha dicho que va a venir en un ratico, y vamos a aprovechar la enredadera antes para que luego tengamos más tiempo para charlar con él, para daros las sugerencias para estos días. Como tenemos bastantes, pues aprovecho y así entro al detalle, ¿vale? Porque muchas de ellas, pues que ya sabéis que aquí siempre os damos las convocatorias sin entrar mucho al detalle por falta de tiempo, pero bueno, hoy aprovecho, y si alguna pues va con algo más de desarrollo, pues así os enteráis mejor de por qué se promueven estas actividades aquí en la enredadera. Y la primera de todas es propia, es el programa del próximo domingo 10 de julio de 2011, La Enredadera. Va a ser un programa especial, que me estoy currando con bastantes ganas, va a ser un programa especial sobre la vida en Euskal Herria hoy. ¿Por qué? Porque nos parece vergonzoso lo que está haciendo el representante máximo de esta ciudad, Juan Alberto Belloc, a raíz del veredicto del jurado para decidir la capital de la cultura en Europa para 2016. Ya sabéis que ha ganado Donostia en Euskal Herria, un ayuntamiento cuyo alcalde es de Bildu, de esta coalición abertzale, independentista de izquierdas, vasca, y bueno, nos ha parecido vergonzoso no solamente las palabras de Belloc, sino también las de Jerónimo Blasco, las de la ministra de Medio Ambiente, la cordobesa, porque Córdoba también ha tenido muy mal perder, al igual que Zaragoza, y como nos ha parecido vergonzoso, pues estamos moviendo un montón de hilos y va a ser un programa que os aseguramos muy especial. Aquí en los estudios centrales de Radio Topo nos acompañarán algunas personas del bloque independentista de Cuchas, que ya sabéis que es una coalición que agrupa diferentes organizaciones independentistas de izquierdas aquí en Aragón, y a través del teléfono vamos a entrevistar a muchas, y digo muchas porque ya he confirmado a unas cuantas, personas de diferentes ámbitos de la sociedad vasca. Va a haber personas de editoriales de libros, personas de medios de comunicación, analistas, representantes públicos, vamos, el alcalde de Donostia, el editor de Chalaparta, el director de Gara, el jefe de redacción de Berria, gente que controla muchísimo de ecología, de amor por el medio ambiente en Euskal Herria. Y también personas que están fuera del proyecto de Bildu y que, bueno, pues que también pueden criticar, por supuesto, la capitalidad de la cultura. En fin, yo lo que quiero hacer es un collage de lo que es la vida en Euskal Herria, evidentemente, como siempre hacemos aquí, pues desde lo que son las luchas populares, los movimientos de abajo de la izquierda, y queremos sobre todo pues que se escuche esto en Zaragoza, ¿no? Para que nuestro alcalde Belloc, y digo nuestro alcalde en tanto representante de puertas afuera a nivel institucional de esta ciudad, a pesar de que nosotros ya sabéis que nada le pedimos porque nada le reconocemos y mucho menos le hemos votado ni le hemos apoyado, como sí han hecho Izquierda Unida y Chunta para que sea alcalde este, y bueno, pues nos apetece que los zaragozanos y zaragozanas escuchemos otras voces desde Euskal Herria para que no caigamos en el estigma y en caer en los lugares comunes de que los vascos de Bildu pues son terroristas, no condenan la violencia y bla bla bla bla bla bla, y más ahora cuando hay, bueno, pues muchísimos pasos que están dando pues hacia una verdadera normalización política, hacia el camino de la paz y, ¿por qué no?, hacia el camino de la independencia de España. La independencia de Euskal Herria con respecto a España. An alcoholic libertine desire. You could be mother of my child. It is so scary to deny that I am dying for your love. Vamos a comenzar las sugerencias para esta semana con el próximo lunes, 4 de julio, a las 7 de la tarde, otra asamblea pública nacida del espíritu e ideas del 15M en la Plaza de la Magdalena. Será a las 7 y están invitadas todas las personas del barrio que tengan ganas de trabajar y con propuestas para hacer de este mundo más justo y mejor. Ya hubo una primera asamblea pública en la que participaron más de 200 personas y ya hay disponible una bitácora en la cual pues se van a plasmar las actas, debates y convocatorias. La dirección web, por si queréis consultar, es 15 con número madalena.wordpress.com. 15 madalena, todo seguido, .wordpress.com. La siguiente convocatoria es para el martes. Ante los sabotajes y la retención ilegal en Grecia de los barcos integrantes de la segunda flotilla de la libertad con destino a la franja de Gaza, el Foro Palestina Libre de Zaragoza convoca una concentración para el martes 5 de julio a las 8 en la Plaza de España. En esta concentración se denunciarán los sabotajes y la retención ilegal de la segunda flotilla de la libertad. Se denunciará la actitud criminal de quienes someten a la población de Gaza a un bloqueo genocida y se condenará la actitud sumisa, servil y cobarde del gobierno español y del resto de cómplices del Estado terrorista de Israel. Bueno, y por entrar un poquito más en detalle, ya sabéis que en esta segunda flotilla de la libertad, pues es un proyecto colectivo muy plural de varios barcos para llevar ayuda humanitaria a Gaza, pues a través del mar, ¿no? Del Mediterráneo. Parece ser que es un acto pues muy importante, pero al mismo tiempo pues un acto pacífico de solidaridad directa, una acción con resultados directos allí en Gaza, que está muy necesitada de ayuda exterior. Y bueno, pues parece ser que está teniendo dificultades, en concreto pues el gobierno griego, concertado con Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, puesto como excusa la situación de tensión bélica. Están incumpliendo sus propias obligaciones legales, están vigilando y acosando a los participantes de la campaña rumbo a Gaza, que durante este tiempo pues han estado difundiendo lo que es la segunda flotilla de la libertad. Además, estos estados no están reconociendo los derechos de las personas que están en los barcos, ciudadanos de nacionalidad española, los que les están ninguneando. Y en fin, el gobierno español pues una vez más sigue como fiel agente del terrorismo sionista de Israel, ¿no? Ahora mismo pues ya sabéis que se está intentando sabotear esta segunda flotilla por parte de diferentes estados traficantes de armas, por otra parte, como puede ser el Estado español con Israel. Así que bueno, pues a través de esta convocatoria para el martes, pues intenta señalar al gobierno español como cómplice de esta operación de limpieza étnica que el sionismo de Israel lleva 63 años ejecutando en Palestina. La Flotilla de la Libertad es una misión legal de la sociedad civil mundial hacia la sociedad civil palestina y su objetivo no es otro que cumplir la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras que los gobiernos de Israel, España, Grecia y otros de la Unión Europea y, como no, los Estados Unidos, están violando la ley de forma impune y sistemática. Por tanto, pues bueno, hay muchas razones legales y de legitimidad para acudir el martes a la Plaza España a las 8. Y bueno, dentro de esta segunda flotilla de la libertad ya sabéis que hay un barco que es fruto de la campaña rumbo a Gaza, se llama Guernica el barco, y hay aproximadamente unas 45 personas del Estado, algunos representantes públicos incluso, y llevan 10 toneladas de material humanitario por valor de unos 600.000 euros, que es lo que se ha recaudado pues durante este tiempo. En cualquier caso, pues os animamos a que os informéis mejor a través de la web www.rumboagaza.org. Seguimos con el movimiento 15M, que sigue celebrando asambleas políticas y en la Plaza del Pilar, donde ya sabéis que no hay acampados ya, han sido desalojados, pero sí que va a haber todavía debate político y cualquier persona puede participar. Va a ser el martes a las 8 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. También el miércoles 6 de julio se celebrará una asamblea en la Almozara. Ya os hemos comentado ahora que ahora mismo el centro logístico, por lo menos de reparto del material que quedó pendiente de repartir o devolver a raíz del desalojo de la acampada, está en la Asociación de Vecinos de la Almozara. Pues bueno, en ese barrio, el miércoles a las 7, tendrá lugar otra asamblea del barrio de la Almozara en coordinación con el Movimiento 15M, en la Plaza de las Alcahuetas, que es una bifurcación entre la Avenida Pablo Gargallo y la Avenida Almozara. Como ya nos informó el amigo Sergio y Josan de la Plataforma Solidaria de Torrero el pasado domingo aquí en La Enredadera, os invitamos a que escuchéis este programa que está en nuestro blog. El miércoles también se celebrará la tercera asamblea de Torrero. Será a las 8 en el anfiteatro del Centro Cívico del Barrio, en la calle Monzón número 3. Y el viernes 8, el Foro Ciudadano del Gancho se celebrará a las 8 de la tarde en la Plaza de San Pablo. Y para esta semana y el próximo fin de semana, si quieres salir de Zaragoza, te invitamos a que participes en la Escuela Libertaria de Verano que organiza la Confederación General del Trabajo, una edición que tiene como tema militancia y participación para la transformación social. Bueno, hay que comentaros que, bueno, ya sabéis que la CGT pues es un sindicato de corte libertario que evidentemente pues se nutre de la participación de su militancia en las asambleas de los diferentes sindicatos gremiales, de rama, secciones sindicales, ateneos, etcétera. Y bueno, pues en este foro de debate, en esta escuela libertaria, que será en Ruesta del 6 al 10 de julio, se tratará de avanzar en la construcción de una sociedad más libre y más justa. Así que bueno, pues si eres afiliado a la CGT, simpatizante o te interesa un poco pues estos temas, pues os invitamos a que os paséis. En concreto, yo personalmente pues voy a participar el jueves en un taller de radios libres por la tarde, y bueno, pues a lo largo de estos 4 días pues va a haber diferentes espacios de aprendizaje, talleres pues sobre temáticas como naturismo, memoria histórica, dibujo, esperanto, decrecimiento, y bueno, pues os podéis meter en la web de rojoynegro.info o metéis en el buscador Escuela Libertaria 2011 CGT y os saldrá. Y para inscribiros tenéis que escribir a escuelalibertaria@cgt.org.es, escuelalibertaria@cgt.org.es. Y para las más peques, pues bueno, Ecologistas en Acción organiza cada año un campamento de verano. Se repite la experiencia del año pasado, y esta organización de ámbito estatal, confederal, de diferentes colectivos ecologistas, hasta 300 o más, que en Aragón, pues bueno, ya sabéis que estamos gente en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, también hay en Calatayud, en la Ribagorza, en las Altas Cinco Villas, me parece que me estoy dejando algún lugar, pero bueno, que hay vertebración de ecologistas en el territorio. Pues bueno, es un campamento que combina una semana en bicicleta y unos días en el Valle de Caldearenas. Son unos días de convivencia en el medio natural para descubrir a personas nuevas, participar en una campaña ecologista sobre el cambio climático y compartir la experiencia de quienes han elegido vivir una vida diferente, que a veces son capaces de descubrirnos otros horizontes. Pues bueno, como sabemos que la primera juventud es un momento esencial en el descubrimiento del mundo, pues por eso se quiere mostrar en esta edad que una vida sencilla y activista puede ser una apuesta interesante, divertida y viable. Bueno, pues es un campamento dedicado a chicos y chicas de entre 14 y 17 años. Y bueno, pues el punto de salida será Logroño, el punto de llegada será Zaragoza, y el plazo de inscripción, a pesar de que ha acabado, yo creo que podéis contactar con Ecologistas en Acción a través de la página web, llamar por teléfono y preguntar si todavía queda alguna plaza, porque es posible, yo creo que todavía os podéis apuntar. Es del 16 al 30 de julio. Y otra actividad muy interesante que os detallaremos seguramente el próximo domingo y que pasará también por Aragón es la Marcha del Ebro. Se va a hacer un recorrido por todo el río Ebro desde su nacimiento hasta el delta en el mes de julio, ¿no? En Zaragoza, en lo que es, bueno, en Aragón más bien, pues va a pasar entre el 20 de julio y el 24 de julio. El miércoles 20 de julio se va a hacer el tramo de Tudela a Pradilla de Ebro. Se va a recorrer el Soto, que hay en Pradilla, el Parque de Ribera, la Casa del Barquero, el Centro de Interpretación, y una, algunas actividades más en colaboración con el Ayuntamiento de Pradilla. El jueves 21 se hará el tramo Pradilla-Zaragoza y se entrará a Zaragoza con piraguas desde las 5 de la tarde o así. Y esto se hará en colaboración con Ebronautas. Luego, el viernes 22 de julio se visitará en bicicleta las riberas del Ebro por Zaragoza por la mañana. Habrá una acción contra el dragado del río, una batalla pirata fluvial contra los transgénicos y una columna de ríos vivos, Artieda, Vizcarrués, el tren canfranero para enlazar. Y bueno, esto es en colaboración con Coagret y la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos. El sábado 23, también en Zaragoza, se ascenderá el río Gallego en bicicleta para enlazar con esta columna de ríos vivos por la mañana. Habrá una comida de confraternización y después se recorrerá Vizcarrués-Zaragoza en el tren canfranero para enlazar de nuevo, pues, en Zaragoza con una fiesta en la Plaza San Bruno, una verbena por los ríos vivos. Y al domingo, de Zaragoza se irá a Pina de Ebro y se hará una acción en el camino público de Valdebares, en el Burgo de Ebro, y otra acción contra la fundición de plomo de Pina. Pues ya veis, que es un programa súper interesante. Y bueno, pues decir que esto de la columna Ríos Vivos, que os hemos mencionado, pues son dos etapas especiales por territorios de ríos de montaña, el Aragón y el Gallego, que están amenazados por sendos pantanos, el recrecimiento de Yesa y el pantano de Vizcarrués. Pues bueno, aunque son etapas en bicicleta un poco largas, va a haber una furgoneta escoba para que nadie se quede colgado y así como unas condiciones logísticas mínimas. Y bueno, pues si tenéis interés en participar, podéis contactar con Ecologistas en Acción Aragón a través del correo electrónico ecologistas.zgz@gmail.com. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima. Espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está. Están todos invitados a Venezuela y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Venga, pues antes escuchábamos en directo a los sonidos, gracias a Llamémoslo X, del Zaragoza Ciudad. Vamos a seguir con un poquito de rap. En este caso es Gris Medina, Fue The First, que actuó también ayer con Cloaca Company, Fran, nuestro amigo Fran, y Raúl Mest, este nuevo proyecto de hip hop desde Zaragoza, Gris Medina. Y en este caso pues vamos a poner un tema escrito y producido por Gris Medina y también por Chelas, y grabado y mezclado por Lex Luthor. Bueno, se llama Cardiología y vais a escuchar también unas voces adicionales de nuestra amiga Irene Alquézar. Que la disfrutéis y no os vayáis, que tenemos media horica para charlar de Génova. ¿Me prometes que será para siempre? ¿Para siempre? El amor dura para siempre. Hasta el final. Tal vez resuelta la atracción despierten en la cama y la vergüenza tenga bien vestirse de mañana. Es demasiada intimidad y no saben quién son. Tras el orgasmo los abrazos saben a prisión. Aquellos otros dos en busca de un nosotros nos dirán que fue un flechazo cuando es miedo a estar solos. El otro polo es quien no encuentra necesario ser amada o ser amado, es tener dueña o tener amo. Sin embargo siempre anda en la conquista, la adicción casi la misma aunque la piel sea distinta. No crees si esta busca de cintura se convierte en corset. Si esta sed no se va, también será depender. Más allá está el amor con garantía. Lo llaman compromiso y una póliza es muy parecida. Si te fijas, la letra pequeñita definía condiciones. Hundido el barco, no quisieran perder sus doblones. En un suicidio cotidiano, pues no hay afinación entre promesas y el destino. Ellos, pegados como imanes, era el principio de la relación de Sirenita y Princesa. Cipito. Van hacia el precipicio, inocentes en sus bicis, donde otros se han perdido y padecen de la artritis. De los corazones habitados por las mil rutinas que sin aviso pesan y reposan junto al polvo. Recuerdo de otros polvos, se minan en un globo, admiran todo, miran bobo. Un gigolo es un yonki de probar un nuevo ombligo. El miedo a estar solo lo hizo del amor mendigo. Un lobo al abrigo de la prima adrenalina. Tejen ciegos hilos y los cuerpos se adivinan. Sueñan despiertos, el uno con el otro. Viven del mismo aliento, en su mundo todo es poco. Uniones duran por siempre hasta el final, y el tiempo no es medida exacta de la intensidad, pero sabe tan bueno si es sincero que intentar eternizar puede hacer que se marchite entero. Los ves, abrazados están, iluminando el portal. Dos cuerpos en un rincón, despide luz zodiacal y es normal. Hace un momento eran tan solo solitarios de bar. Amar, solo quieren que les quieran como quieren. Hay quien no quiere más y aún así parar no puede. El infiel ama la vida, pero nadie le comprende y se ofende. El compromiso, si la llama no se enciende. La aventura busca fuera lo que ya no encuentra dentro. Lo nuevo es atractivo si el cariño se hace viejo. En busca del confort han perdido el sentimiento. Luego encuentran otro amor que también será imperfecto con el tiempo. El pasado es ya difuso, saben que pasado pasó, pero hacen caso omiso. Les cuesta soportar ser así un Babel en casa. Hoy lo ven, metros cuadrados que al amor faltan. Otro fue el calor que no precisa de las mantas, porque los amantes se dan mutuo abrigo. Sirenita y Principito con regocijo, pelvis contra pelvis, azulevis tan castigo. Ella lo quiere pero él no quiere tener nenes. Lo más común entre los dos acaba siendo el cine. Tras de la guerra y discusión, el sexo es un parche. En el cuento no contado no hay final feliz, hay valses. Primer beso que se dan los dos, imprime por dentro. Y aún no saben que no es para siempre. Y se buscan como dos yonkis que se buscan, desesperados por la dosis que no encuentran. Como decir, solo tú, nunca más, siempre. Somos dos, plenitud, no hay lugar, tiempo, quiero estar, déjame, quédate. Sexo, el rencor, nuestro hogar, ya no te quiero. Como decir, solo tú, nunca más, siempre. Somos dos, plenitud, no hay lugar, tiempo, quiero estar, déjame, quédate. Sexo, el rencor, nuestro hogar, aún te quiero, quiero. Bueno, estimada audiencia, quedan 25 minutos para rematar este programa, La Enredadera, aquí en Radio Topo, 101.8 FM, y como os informábamos, pues hoy hemos invitado a Loren, bueno, hemos invitado a todo quien ha querido venir, pero que no, hoy no le venía bien a todo el mundo, pero bueno, al menos vamos a charlar con Loren. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Loren, igual os suena la voz, que ha estado viniendo a Radio Topo mucho tiempo, en diferentes programas, sobre todo con el Rueda Libre, ¿no?, de Pedalea y demás. Sí, últimamente hacía, bueno, ya hace un año y pico que no estoy, pero últimamente hacía Rueda Libre y durante, en los años 90, durante 6 años estuve haciendo un programa de la Almozara. Revuelta en Elea. Eso es. Bueno, pues ya veis que parece que la gente que estuvo en Génova en el 2001, yo creo que casi sin excepción, siguen en la brecha. Pues bastantes de nosotros continuamos en movimientos sociales. Bueno, bastantes. Digamos que la mayoría, pero hay unos cuantos que no, y además la experiencia de Génova no es ajena, ¿no?, a que algunas personas hayan, pues, desaparecido de los movimientos. Sí, que hubo traumas. Vamos a hablar de todo esto porque en este mes de julio se cumplen 10 años de lo que fueron los acontecimientos en Génova en 2001. Ya sabéis que entre el 19 y el 22 de julio de 2001 se conformó una plataforma que se llamó Genoa Social Forum para intentar hacer una contracumbre, una serie de propuestas, de manifestaciones y de debates desde abajo y a la izquierda, con motivo de la reunión de los gerifaltes del G8, de los países más ricos del planeta, en esta ciudad italiana, ¿no? Entonces hubo un grupo de zaragozanos, entre los que está Loren, en el que estuvo Loren, que participaron en estas actividades sin saber que durante esos días iban a pasar muchas cosas. Muchas cosas. Hombre, ya nos imaginábamos que algo íbamos, ¿no?, a Génova. Era un poco la continuación de un movimiento global que aunque hunde, según muchos, sus raíces en el estallido zapatista del 94, pero que con la cara con la que lo conocemos, pues surgió en la ciudad norteamericana de Seattle, donde en noviembre del 99 se celebraba una reunión de la Organización Mundial del Comercio, que acabó como un fracaso, ¿no? Y entre otras cosas, acabó como un fracaso por las protestas que hubo, que mantuvieron bloqueada la ciudad de Seattle y el lugar de reunión, y que iban encaminadas sobre todo a denunciar pues el papel de estas entidades, de estos grandes organismos internacionales en la gestión de pues de lo que llamábamos entonces la globalización, que no era sino pues la forma del capitalismo que se estaba implantando y que es la que tenemos ahora, ¿no? Sí, en Seattle yo creo que fueron las primeras grandísimas movilizaciones, pero vamos, si no me equivoco, yo creo que en Seattle salieron unas 50.000 personas a la calle. Sí, o menos, ¿eh? En Praga se triplicó, yo creo que eso fue en septiembre del 2000, ¿no? En Praga fue septiembre del 2000, fue, no, de número de gente igual había lo mismo que en Seattle o menos, lo que pasa que fue el primer episodio en Europa. Ahí es donde fuimos, yo también estuve en Praga, activistas europeos, y además fue otro éxito. En este caso era una reunión del FMI y del Banco Mundial, y bueno, tuvieron que cortar a mitad la reunión, y esta sí que fue pues por la situación de protestas generalizadas en toda la ciudad y de bloqueos que habíamos provocado los manifestantes, ¿no? En 99 manifestaciones en Seattle, en Estados Unidos, en el 2000 en Praga y en Europa, y se convoca una contracumbre, como decíamos, en Génova, en Italia, con motivo de la reunión del G8. Claro, el poder ya se da cuenta que empieza a ser efectiva esta estrategia de lucha, que es novedosa, que está aglutinando cada vez a más gente, y lo primero que vemos es el gobierno tirando de corte fascista de Berlusconi. Recién entrado, además. Recién entrado, pues con un blindaje que no se había visto nunca de la ciudad, y además anunciado y muy televisado. O sea, ya empieza a ser esto pues un reality show, ¿no?, de cómo se montó todo esto, y al mismo tiempo una convocatoria cada vez más pública, más abierta, más plural, de lo que se llamó el Genoa Social Forum, con un llamamiento internacional a que todo el mundo fuera a Genoa durante estos días del 19 al 22 de julio. Sí, fue incluso desbordó los planteamientos del Genoa Social Forum, tanto por el número de personas que fuimos como también por los planteamientos que lleva mucha de la gente. El Genoa Social Forum era una amalgama de ONGs, también de partidos de izquierdas, parlamentarios, no parlamentarios, pero el planteamiento que llevaba mucha gente pues desbordó las previsiones del propio Genoa Social Forum y también del, por supuesto, del gobierno. Bueno, del gobierno italiano no lo sé, porque uno mira hacia atrás y yo me temo que mucho de lo que pasó respondía a un guión prediseñado. El gobierno italiano, por ejemplo, en la cárcel en la que estuve yo, estaba todo el módulo en el que estábamos los manifestantes, estaba vacío, lo habían vaciado previamente. El cuartel de Bolzaneto, donde maltrataron al personal, también había sido vaciado previamente. O sea, que tenían previsión de instalaron, o sea, un módulo prefabricado para la identificación de detenidos no se instala de manera improvisada. Y a nivel policial y estatal, pues se desarrolla lo que ya se había utilizado tantas veces, pero ahí se ve clarísimamente la estrategia del divide y vencerás. En este caso, pues como decíamos, pues había una gran parte de la organización, sobre todo italiana, que podíamos decir que eran los tutti blanche y pacifistas, no violentos, que además era una estrategia de cara a las movilizaciones muy clara, pues de una resistencia activa, no violenta, no responder. Bajo varios parámetros. Había desde quien iba solamente pues a hacer una manifestación de cortejo como las que conocemos, quien pretendía hacer bloqueos empleando solamente su cuerpo, quien pretendía emplear lo que llamaban entonces, como se, bueno, como el baile y el rosa, el bloque rosa, el bloque rosa, el pink block. Luego había otra gente que planteaba a lo mejor emplear la violencia para defenderse. En fin, eso me refería yo, ¿no? Que parece una etiqueta, que es el black block. Sí. Ahí ya entra el black block. Bueno, el black block era, bueno, era uno más de los grupos y de las estrategias que había, y estaba basada pues en el ataque simbólico a símbolos del capital, al, pues la destrucción de propiedad de multinacionales, y en, como forma de visibilizar el enfrentamiento con el capital. También con la policía, aunque realmente enfrentamientos con la policía no tuvo muchos. Pero sí, efectivamente, el guión es el que tú has explicado. Pues, que sigue vigente a día de hoy. Exactamente, sí. Es el mismo. Y que no lo inventaron en Génova tampoco. Claro. O sea. Bueno, y en ese contexto, a pesar de todo, lo anunciado, pero no lo imprevisible, que luego detallaremos, que Loren ya lo ha anunciado, pues las torturas, detenciones, visitas a cárceles, a hospitales y demás, pues hay un grupo de zaragozanos y zaragozanas que deciden pues viajar a Génova en esos días. Cuéntanos un poco para que la gente recuerde pues qué perfil teníais, las personas que fuisteis, qué os movía a ir allí. Algunos ya habéis estado en Praga, había gente más joven, más experta, más nueva. Bueno, nosotros pertenecíamos a la MRG, el Movimiento de Resistencia Global, y organizamos una expedición a la que se sumó, a la que nos sumamos 14 personas del MRG y otras 8 personas que actuaron pues en diversos, pues en otras partes, ¿no?, de la manifestación. No siguieron la estrategia del MRG, pero viajaron juntas con nosotros. Entonces, concretamente los del MRG, que al final fueron los que... Los que recibisteis los palos. De los 14 nos detuvieron a 13. Y la una porque se había ido a tomar una aspirina, no sé qué. Y también le pegaron en la calle. Bien, lo que fuimos... Éramos un movimiento, pues, que había otros MRGs en el resto del estado y éramos... Pues pretendíamos pues recoger toda esa tendencia de lo que se llamaba el movimiento antiglobalización y facilitar pues los discursos, la propaganda y lo que en aquel momento era la principal tipo de acción, que era viajar a donde había contracumbres. El perfil de gente, pues éramos gente que había estado en otros movimientos sociales, en Sumisión, en Ocupaciones también, del movimiento ecologista, del movimiento feminista había algo también, y claro, tal y como sucede ahora, por ejemplo, que estamos viviendo con el 15M, pues una buena parte de personas que, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, que no tenían experiencia militante, pero que pues se sintieron atraídas pues por la fuerza del movimiento y por los planteamientos, ¿no?, anticapitalistas y... De indignación, era la indignación de entonces. Sí, sí, bueno, y en este caso, pues, evidentemente participaríais en lo que es las actividades de logística, ¿no? Pues allí, evidentemente, la organización, pues, preparaba zonas, ¿no?, dentro de la ciudad, pues, para albergar, y vosotros estabais en una escuela, ¿no? La organización y el ayuntamiento, el propio ayuntamiento de Génova. Génova tiene ayuntamiento de izquierdas desde la Segunda Guerra Mundial. Y, de hecho, Génova, esto es aparte, fue la única ciudad italiana que la conquistaron a los nazis los partisanos, la única ciudad importante. Que no la, porque casi toda la reconquistaron los norteamericanos, pues esta la conquistaron los partisanos. O sea, bueno, se me va el hilo. Efectivamente, nosotros estábamos, nosotros dormimos en un camping, bueno, en un camping, en un parque habilitado como camping. El tema ese de la escuela fue después, cuando después de todas las protestas y de todo lo que había pegado la policía, de haber matado al chaval, se refugiaron los que quedaban, o algunos se decidieron refugiar en la escuela, que era otra de las infraestructuras que el ayuntamiento ponía a servicio. Lo que había los días previos a la protesta es pues todo un proceso de autoorganización, asambleario, de asambleas grandes, que es que recuerda muchísimo a lo que estamos viviendo en las plazas hoy en día. Con un matiz muy claro, que era el que apuntábamos, que es que la ciudad estaba absolutamente blindada por miles de Robocops de la policía italiana con por tierra, mar y aire. Tierra, mar y aire. Era muy, muy normal, pues en las manifestaciones, que hubiera tanques preparados para disolver de las peores maneras a los manifestantes, que hubiera helicópteros, lanchas, impidiendo la lectura de comunicados, lanchas por el mar, en fin, un despliegue, pues eso, lo que le gusta a ellos, ¿no? Sacar todo lo que han comprado en las últimas rebajas de la industria militar y de armamentística y sacarlo a la calle, que es lo que les gusta, para que la gente vea en qué gastan los impuestos, ¿no? Así es. Bueno, el caso es que se despiertan unos enfrentamientos, tanto disturbios, porque también hay respuesta, como hemos dicho, pues de parte de los manifestantes, pero sobre todo una actuación policial desmedida que acaba con el primer, vamos a decirlo, muerto europeo en una manifestación antiglobalización, que es Carlo Giuliani, un joven que estaba participando el viernes 20 de julio en una de las manifestaciones y es asesinado por un tiro. Concretamente, Carlo Giuliani pertenecía, no sé si era de los Tutte Bianche, pero iba en la manifestación de los Tutte Bianche, que se vio sometida a un ataque, como está documentado en un vídeo muy interesante, que os lo recomiendo, que se llama Legítima Defensa. Lo que estamos escuchando eran sonidos de este documental, que está en tres partes en el YouTube. O sea, meted lo que he hecho yo ahora mismo, meted Génova 2001, YouTube, y es lo primero que os sale, vale, en tres partes. Pues en este documental, por ejemplo, se demuestra cómo el cortejo, la manifestación de los Tutte Bianche, fue atacada por los carabineros, con armas ilegales, con porras ilegales y sin provocación previa. O sea, eso fue lo que sucedió en esa manifestación. Había otras en las que pues los ataques los empezó los manifestantes, pero en esta, y después de eso, gran parte de los de la gente que iba en el Tutte Bianche respondió pues lanzando objetos también a la policía, se defendió. Tan es así que este argumento de que los manifestantes la gente que estaba en esta manifestación actuó en legítima defensa frente a un ataque de los carabineros, que los italianos detenidos en esa manifestación han sido absueltos. Se les acusaba pues de violencia, de destrucción de propiedad, devastación, tal, pero ha sido aceptada por el juez la legítima defensa. Sí, sí, bueno, pues ahora Carlo Giuliani, en la foto que dicen, no, es que iba con un extintor, y es cierto que iba con un extintor, y por supuesto que lo iba a lanzar contra el coche, pero estaba en un contexto en el que la violencia estaba desatada por la policía, estaban, si conoces las calles de esa zona de Génova, estaban arrinconados contra las vías del tren, y ahí había gases lacrimógenos, ahí había pánico, hasta el punto de que, ya digo, que el propio juez ha admitido y ha absuelto a los manifestantes detenidos en esa zona. ¿Me explico? Con lo cual, pues eso fue un asesinato en toda regla. Bueno, pues como decíamos, Carlo Giuliani es asesinado por la policía italiana y, lógicamente, bueno, hay grandes momentos de incertidumbre, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pero el Genova Social Forum decide seguir con las movilizaciones previstas, con las actividades previstas, y el sábado 21 pues se produce la manifestación más multitudinaria, tanto por activistas presentes en Génova como por el seguimiento de todo el planeta de lo que estuviera pasando en Génova. Ya todos los ojos del mundo están ese día en Génova, ¿no? En esa manifestación hubo un grupo de personas que atacaron también algunos símbolos del capital, ¿no? Algunos bancos. Y la policía, como respuesta a ese ataque de algunos grupos de personas, decide atacar el grueso de la manifestación, a 300.000 personas, cargar contra estas 300.000 personas por tierra y por mar, porque lanzaban cosas incluso desde las lanchas, con lo cual se desata el pánico de 300.000 personas. O sea, aun en el caso de que esto no sea una estrategia premeditada, es una chapuza y una gestión de una movilización, vamos, vergonzosa, ¿no? Lo que no sé es cómo no hubo más muertos. Y por si esto fuera poco, en la tarde-noche del sábado, cuando la gente, pues me imagino que después de tantos días muy intensos, pues Después del pánico, pues esa supuesta calma que puedes tener, o para compartir lo que ha pasado, o ver cómo actuar y tal, en momento de descanso, ¿no?, de mucha gente, la cosa sigue y se produce un asalto criminal de la policía a uno de los recintos de la organización. Que dormía la gente, sí. ¿Eso como lo vivisteis, que vosotros estabais allí? Bueno, yo no estaba allí. A mí me habían detenido ya antes, en una de las cargas indiscriminadas e injustificadas. Y además me habían acusado pues de lo que acusan, cóctel Molotov, tal, ni siquiera llegó a juicio, vamos, la jueza no. El ataque a la Escuela Díaz fue pues brutal. Hubo 93 detenidos y les dieron una somantapalos. alucinante, gente que todavía pues tiene huellas psicológicas y físicas, gente por ejemplo que le rompieron los dientes contra un radiador, gente a la que apalearon, vamos, durante pues durante bastantes minutos. Estamos hablando de, para que no haya ninguna duda, de la policía entrando de manera premeditada, fría, organizada ante un grupo de gente que estaban pues en las esterillas, en los sacos, haciéndose un café, charrando, totalmente desprotegidas. Y por supuesto la policía además entrando al edificio de enfrente de ese, que era donde Indymedia tenía sus, y llevándose todos los ordenadores para intentar que no hubiera pruebas. Bueno, el caso que todo esto sucede, como ha comentado Loren, hay un montón de heridos, uno de ellos incluso en coma varios días. Sí. Y un montón de detenidos. En este caso, pues ya veis, tenemos una persona muerta, un montón de personas heridas, algunos de gravedad, un montón de detenidos en las manifestaciones de los últimos días y un montón de gente detenida simplemente por estar descansando en una escuela. Y empieza el periplo por las jaulas policiales, comisarías, cárceles y demás. Como he dicho antes, había un cuartel que la policía lo había dispuesto especialmente para pues tener ahí a los detenidos, que era el cuartel de Bolzaneto. A mí, por ejemplo, me llevaron a mí allí también, en donde me estuvieron maltratando durante toda la noche. Pues palizas, amenazas, vejaciones. Al final me rompió dos costillas el médico por pedir que quería ver al médico. No quise firmar un papel, me pegaron otra paliza. En fin, permanentes malos tratos, ¿no? Después estuvimos. Bueno, a cada uno le pasó la cosa de una manera diferente. Yo estuve luego 2 días más en la cárcel, 2 y medio, y nos soltaron con unos cargos que no han prosperado. Sí que ha prosperado la denuncia que hemos interpuesto nosotros contra la policía. Y fuisteis deportados también. Sí. O sea que esto hay que decirlo. Hubo, o sea, que gente que se... persona non grata para el Estado italiano. Hubo gente que se la llevaron, que la metieron en un avión y a otra, como no cabía en el avión, directamente la dejaron en el aeropuerto. A mí me dieron, ni siquiera me sacaron del país, simplemente dijeron que en no sé cuántos días tenía que abandonarlo y lo tuvimos que abandonar por nuestra... teníamos prohibición de entrar en Génova, sin embargo teníamos la furgoneta en Génova. Había que ir a pillarla. Sí, la verdad es que eso fue un poco de... si nos llegan a parar allí... Bueno, y hay que comentar que esto que Loren lo está comentando con risa y tal, está claro que él pues lo vive de una manera, no todos lo han vivido de la misma manera, y sobre todo en esos días la incertidumbre era tal que hasta incluso la identidad de, por ejemplo, de Carlo Giuliani se supo hasta muchas horas. Incluso yo recuerdo que estaba en Italia, muy cerca de donde estáis vosotros, que pensamos que era un zaragozano el que había muerto. Sí, ¿eh? Porque por la descripción física y un poco el contexto en el que lo decían, y por supuesto todas las personas detenidas, repartidas en diferentes centros, tal, no había información. En Zaragoza, evidentemente, había un montón de gente del MRG y de otras organizaciones con manifestaciones, con pendientes, hablando con los medios locales, alternativos y tal, pero es que no se sabía dónde estabais. Nosotros tampoco lo sabíamos, ¿eh? Todo esto cuento dónde estuve porque lo he sabido después. Por supuesto, en los 3 días y medio que estuve detenido no pude ver un abogado hasta 5 minutos antes de hablar con la juez. Uh-huh. Y bueno, vino a vernos un diputado de Rifundazione Comunista, pero vamos, estaba el diputado y al lado de él estaba el jefe de los policías que me había estado dando de hostias un rato antes. ¿Qué tal estás? Yo, bien, bien. Sí, claro, tú, o sea, el diputado se va a ir y me va a quedar yo allí con el poli, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que pasó, ¿vale? Como tampoco tenemos mucho tiempo, no vamos a entrar mucho más en detalle, todo esto está súper documentado, pero es que además la historia no quedó aquí, ¿no? Al igual que el otro día, por ejemplo, en el desalojo del paraguas, pues la gente ya está perdiendo el miedo a denunciar a la policía porque practica prácticas ilegales, perdón por la redundancia, pues en este caso se vio clarísimamente que había razones de peso para denunciar a los abusos de algunos, no solamente policías de bajo nivel, sino autoridades importantes del sistema represivo italiano, ¿no? ¿Esto cómo ha sido este proceso? Te voy a contar el resultado del proceso porque, bueno, el proceso para mí ha sido que este verano, cuando vaya a Génova en el 10º aniversario, será la 8ª vez que voy a ir a Génova en 10 años. La mayor parte de ellas han sido para ir a juicios, todos ellos para declarar en juicios en contra de la policía, porque ya digo que contra nosotros se ha demostrado que no tienen nada. Y un poco el resultado ha sido que hay, creo que son 45 policías, no ya acusados, sino condenados, y condenados también en apelación, por el asalto a la Escuela Díaz, creo que son 29 los que están condenados por los malos tratos del cuartel de Bolsaneto. Uh-huh. Entre ellos hay pues un par de altos cargos que ahora mismo han sido ascendidos, o sea, para cuando se, y que por supuesto no va a entrar ninguno en prisión. Algunos de ellos han sido condenados a 5 años de cárcel y no va a entrar ninguno en prisión, y eso te lo digo yo. Uh-huh. Sin embargo, sí que estamos pendientes de, creo que son 11 compañeros, 11 manifestantes, que pues fueron detenidos y han sido condenados por devastación y saqueo, y hay alguna condena incluso a 11 años de cárcel. ¿Y están, han pasado por prisión, no? Están a punto de entrar en prisión. Eran 25 los italianos, a 14 los absolvieron porque eran el caso este que he comentado de gente que estaba, uh-huh, que se consideró que era legítima defensa, a otros no se les ha considerado, pero yo llamo la atención sobre el hecho de que la policía, que no, luego hay otros juicios pequeños, uh-huh, pero vamos, estos dos son los gordos. La policía no va a entrar en prisión a pesar de estar condenada por atacar a personas, uh-huh, a personas indefensas y detenidas, detenidas por ellos, uh-huh, por lo tanto bajo su custodia, y no van a entrar en prisión. Ya les están, ¿cómo se llama eso cuando se pasa? Sobreseído, caducado. Caducado, sí, no sé cómo es la palabra. Y sin embargo, puede que entren a la cárcel manifestantes por romper cosas, no por romper, uh-huh, huesos de personas. O sea, es alucinante. Bueno, hay también que... hay, sí, bueno, dale. El resultado también ha sido algunas indemnizaciones. Algunos de nosotros hemos, yo no, vaya, pero algunos de los compañeros sí que han cobrado, y de hecho algunos de los proyectos sociales que hay en esta ciudad están financiados, sí, sí, con lo que hemos cobrado de, por ejemplo, la Pantera Rosa. Sí, sí. Bueno, hay que destacar que este proceso se ha articulado de manera colectiva, que ha habido un montón de profesionales de diferentes gremios, pues sobre todo gente que, abogados, gente que entendía tal, sí, cual, que han hecho posible que se mantuviera la tensión política necesaria para, sí, que, sí, en Génova, en Italia, no, pues este tema pues llegara a un final más o menos. La tensión política y la tensión judicial, que esto, sí, cuesta, sí, un dinero, y hay una oficina que eso no se mantiene con... que todavía permanece, que con una gente con una, por cierto, calidad humana alucinante para mí. Y con abogadas de Zaragoza, hay que decirlo, sí, también, exacto, y de otros lugares. De que ha habido una articulación internacional también de la respuesta judicial. Exacto. Ha habido colaboración y también de Alemania, sobre todo, que, sí, era el grupo más numeroso de detenidos. Y el grupo de legal, pues una calidad humana, y no solamente el grupo legal, sino todo el movimiento social. Yo cada vez que voy a Génova me siento más a gusto, ¿no? O sea, es una ciudad que a mí por lo menos me ha devuelto con creces todo el mal que me hicieron allí, no que me hizo la ciudad, claro. Bueno, ya sabéis que todo esto pasó en julio del 2001 y hoy estamos en julio del 2011, han pasado 10 años y ya sabéis que aquí las fechas memorables pues también se celebran, sí, y la gente de Génova pues ha preparado un montón de actividades que comenzaron el 25 de junio y que finalizarán el 24 de julio en esa ciudad sobre todo, sí, y ¿tenéis previsto ir? Sí, vamos a un grupo de varias personas de las que estuvimos allí, de los que estuvimos detenidos, y también pues a amigos y gente, en fin, la costa, o sea, Génova y toda su costa, pues es un buen lugar para... Bueno. Yo es que ya digo que tengo ahora una relación afectiva importante con la ciudad. Bueno, y por rematar, que ya son las 11 y un minuto aquí en esta charradica con Loren, yo creo que ha salido ya en esta breve conversación el paralelismo, los muchos paralelismos que encontramos en lo que pasó en esa época y lo que está pasando ahora mismo. Brutal. A muchos niveles. Sí. O sea, yo, por ejemplo, antes cuando estabas hablando de las prácticas ilegales de la policía en la calle, me está acordando, por ejemplo, el otro día en el Parlament de Cataluña, en Barcelona, cómo se veía claramente que estaban utilizando algunos policías tácticas ninjas de noqueo de la gente, totalmente peligrosísimas para la salud de cualquier persona, que te pueden matar, que te, sí, quitan la respiración durante unos segundos. Yo me imagino que la gente que hacéis artes marciales... Digo, de la audiencia, los que están... ¿Qué hacen? Los que hacen artes marciales sabrán de lo que me hablo, ¿no? Que hay técnicas pues que no son muy vistosas, como una escopeta o como un tanque, pero que un tío fuerte pues sobre el cuello, sobre la médula espinal, sí, o sobre la nariz de una persona, lo puede matar. Sí, eso es cierto, se repiten las tácticas, se repite el tema del intento de dividir al movimiento que hemos tratado un poco por encima antes, pero yo me quedo más con otra cosa que se repite. Yo estoy viendo escenas de movilización que me recuerdan mucho a aquella época. Y con una diferencia, creo que a favor de lo de ahora. Y es que, claro, ahí estábamos 300.000 personas venidas de toda Europa. Éramos como... pues los militantes de cada, bueno, no los únicos militantes que había, pero como gente activista o concienciada ya, que se juntaba en un sitio para, pues para liarla, ¿no? O sea, para que se visualizara el conflicto. Ahora, los miles de personas que salen en cada ciudad no son activistas que previamente tienen un trabajo. Algunos sí, pero la mayoría, o sea, es un movimiento que es verdad, que lo está popular de verdad, o sea, que lo está construyendo la gente. Y sin embargo, tiene muchas de las características también de los fallos que teníamos entonces. La fotografía es la misma, incluso el lenguaje que se ha popularizado este de gestos, ya lo empleábamos entonces. O sea, empezaba entonces, de hecho, y luego, bueno, yo creo que el lema que más se reconocía entonces, el de actúa local pero piensa global, es ahora cuando se está viendo de verdad, porque entonces se actuaba local pensando en la oposición, la contracumbre, a las reuniones tal cual, pero ahora, como hemos mencionado antes, se actúa local en el barrio del Gancho, en la Almozara, en la Madalena, en Torrero... Y en todos los sitios donde está habiendo asambleas populares, pues con decenas o cientos de personas. Y el discurso, aunque los discursos son muchos y es muy variado, pero tiene una lógica y una continuidad y una adaptación al momento. O sea, adaptándolo al momento tiene una continuidad, porque entonces, digamos que estábamos avisando de lo que iba a pasar, porque estábamos en un momento de bonanza económica, pero estábamos viendo cómo el capitalismo se estaba adueñando de todo el mundo y evidentemente... No, bueno, ya, a ver, se estaba adueñando, ya se había adueñado, pero la forma globalizada del capitalismo, estábamos denunciándolo entonces y ahora estamos viendo las consecuencias. Una vez que es dueño y señor y no tiene oposición, ¿qué es lo que hace? Pues recortar nuestros derechos, controlar nuestras vidas, etcétera, ¿no? Y es un poco la indignación consecuencia de lo que ya se denunciaba. Y es muy interesante que la indignación esta hable, no solo, yo por lo menos creo... No solo de los políticos, sino también de los banqueros. Y como decimos siempre, no de todos los políticos, iba a decir no de todos los banqueros, hombre, en ese caso, vamos a dejar a los de la banca popular triodos, italiana y triodos, que parece que son más enrollados, aunque se vistan con traje y corbata. Que yo estaba ahora, por rematar un poco, el tema de la comunicación, ¿no? Aquí estamos en una radio libre, Radio Topo ya estaba haciendo una emisión especial con todo lo que pasaba en Praga, con todo lo que pasaba en Génova, con todo lo que pasó, bueno, en fin, en todos los acontecimientos importantes, pero es que a día de hoy hay mogollón de gente que con su móvil está informando de todo directo a todo el planeta. Entonces es un dato muy importante. Entonces flipábamos con Indymedia. Entonces decíamos que... No, pero es que entonces ya decíamos que... Sí. Que había que ser el media. No, claro, ya decíamos que eso no hubiera sido posible... La movida de principios de hace 10 años no hubiera sido posible sin Internet. En aquel caso, sin Indymedia, ¿no? Y Indymedia era una cosa muy interesante, pero, vamos, que está ahora mismo en la prehistoria es Internet a pedales. Y igual que la movida de ahora, no sería posible sin los medios... Pero vamos, que la reforma... No sé, que muchas revoluciones tampoco hubieran sido posibles sin la imprenta. Así es. Bueno, pues nada, Loren, que gracias por haber venido, por recordar 10 años después pues algunas de las cosas que pasaron y sobre todo pues por seguir contando en el presente las que están pasando. O sea, porque nos vamos por... Yo creo que es importante, sobre todo la gente más joven, que no ha vivido estas cosas, es que habrá chavales de 18 años que han estado 2 meses a Campos en la Paz del Pilar que no tendrán ni idea de esto. Pues bueno, pues igual alguno nos está escuchando y le viene bien saberlo de primera boca, ¿no? Yo pienso que... De primera mano. Que... Precisamente, bueno, es lo que estábamos diciendo ahora, el circular la información, el transmitir experiencias sin necesidad de convencer a nadie de lo que uno hizo, de si lo que uno hizo estaba bien o mal, pero que se sepa que yo creo que es bueno que cuando uno hace algo, saber de dónde viene eso que hace, ¿no? O sea, saber que, pues eso, que no siempre estamos inventándolo todo y que eso refuerza a lo que está sucediendo ahora. Yo también te agradezco que hayas venido. Siento haber venido un poco más tarde de lo que habíamos quedado, porque la verdad es que me... Te quedas con ganas de haber hablado más. Me tener que estar así hablando tan deprisa. Bueno, que no pasa nada. Que esto ha sido La Enredadera. Hoy vamos a acabar con esto. Ya hemos dado antes las sugerencias. Agradecer a Loren que haya venido en representación del grupo de maños y mañas que estuvieron por ahí. En representación. Bueno, ahora lo que está de moda es decir que yo me represento a mí mismo, ¿no? Sí, porque si no, luego te llega la denuncia a ti, claro. Como le ha pasado a otro que ha hablado más de la cuenta con el Heraldo. que no pasa nada, eso lo haremos otro día. Alfonso, que eso, que gracias a Loren y nada, recordaros que el próximo domingo, pues animados por esas grandes declaraciones de nuestro alcalde de la bendita y alabada Zaragoza, vamos a hacer un especial Euskal Herria de 2 horas aquí en La Enredadera con varias personas invitadas aquí en los estudios centrales de, iba a decir de Bildu, los estudios centrales de Radio Topo, que son gente del bloque independentista de Cuchas, pues que ya sabes que por afinidad política pues controlan bastante lo que los movimientos de izquierda berchale, de izquierda independentista aragonesa, y vamos a invitar, pues sin ir más lejos, pues al alcalde de Donostia, al editor de Chalaparta, al director de Gara, al redactor jefe de Berria, a Julen, que lo hemos entrevistado otra vez, de la Asociación de Apoyo a Presos, y tal y tal y tal. Por invitar que no quede, ¿no? Por invitar que no quede. Que eso, que el próximo domingo nos escuchamos, que ha sido un verdadero placer, y como siempre, salud, amor y rebeldía.